Imagine being a hero. Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra life. Play games. Heal kids. Saludos y bienvenidos al episodio 142 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en compañía del pote de sal gigante, Alex Nation. The Salty Man, The Salty Man. Salt Man. Yeah. El poder de superhéroe de Alex es que todo le salga mal. Ya tengo mi cosplay para Puerto Rico Comic Con. Voy de pote de sal azul de los que venden acá. So, yeah. Bueno, sería épico, mano. Yeah. ¿Verdad que es? Ya lo de que me pusiste la mente a trabajar. A ver, ya se chavo. Ok, bye. Gente, y esta semana no se encuentra con nosotros el señor Eduardo Mash Villalba. Confrontó varios inconvenientes, así que no pudo estar. Pero con nosotros se encuentra, claro, está un sustituto digno de esa representación. Se encuentra con nosotros el máximo exponente del género, Giovanni Rodríguez, a.k.a. Sparkle. ¿Cómo estás, Gio? Saludos, gente. Muy buenas noches, buenas tardes, cuando sea que escuchen el podcast. Juan está terrible. Yo había escuchado de sus legendarias descarriladas de tema y alteraciones de agenda, pero no me imaginaba que era tan al punto. Saludos a todos, gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí con ustedes. La gente, para los que no conozcan a Gio, nosotros lo mencionamos en casi todos los episodios, él es de nuestro equipo de Extra Life. Yeah. Tremendo patita de nosotros, también es oyente, la primera vez que está aquí con el show, pero él siempre, nosotros hablamos todos los días, gente. Entonces, él es de la casa. Básicamente. Yo tuve un sneak preview a los planes de Nivel Escondido para el 2016. Pero, gente, usted que nos está escuchando, usted se va a enterar de eso en el episodio 151, que ese es el primer episodio de Nivel Escondido el próximo año. Así que Gio tuvo el sneak peek, el inside scoop. Me siento honrado. Y tengo que decir que grandes cosas se avecinan para Nivel Escondido. Ya, cambios grandes. Todavía faltan cosas, porque yo siempre hago cambio en todos los sectores, pero ya vienen cambios grandes, gente. O sea que probablemente vamos a decir no me que... escuchen más, así que... Cabe la posibilidad. A ver, va a haber un Hunger Game al final de este season. con la suerte de Alex, se mata Alex mismo. Por si me mato yo mismo. Tú sabes, chamboneando la pistola o el arma, se prende en fuego. Incineración automática. A ver el rollo Rumble y muero yo. El único participante y me mato yo mismo. Over the top road. Alex se tira solo. Gente, vamos a parar la música. Vamos, para la música. Yo imagino que ustedes deben estar sumamente tristes por una noticia que se dio esta semana. Resulta que la revista Playboy indicó que ya no va a estar incluyendo fotos de desnudos en sus publicaciones. ¡No! Depresión total. Ya. Fíjate, a mí no me afecta tanto porque yo la leía por los artículos. Claro. Sí, claro que sí. Ese es el famous joke. Sabrás que, honestly, yo creo que en mi vida yo he tenido una Playboy en mis manos. Yo he visto bien pocas Playboy, mano. Yo no conozco a nadie que esté suscrito. Claro está, que a lo mejor hay un montón de gente suscrita que yo conozco, pero nadie dice nada. Sí, pero exacto. Como tal, nunca he tenido una en las manos. Ellos no es que se van a estar alejando totalmente de este ambiente sexy, por llamarlo así. Van a estar más en una línea como Maxim. Mm-hmm. So, van a tener ropa, pero van a tener escasas ropas y abundantes carnes. Ok. Les preguntaron que cuál era la idea detrás de todo esto y ya ellos entienden con la facilidad que la gente encuentra porn en internet. Gente, sí, hay mucho porn en internet. ellos dicen que ya como que es pseudo irrelevante, que Playboy es más que desnudo, Playboy es más, como decir, no tanto informativo. Sí, es un branching out. Sí. Definitivamente concuerdo con eso. O sea, es como que en la línea de Maxim, o sea, Maxim lo que hace es publicar artículos interesantes, quote unquote, para hombres. Me pasa como a ti, yo nunca he tenido una Playboy en las manos, esto digo, en el récord oficial. Pero lo que es Maxim, sí. Tuve la oportunidad de estar leyendo varios artículos y si se van por esa línea, entiendo que sería mucho más productivo para ellos que alguien hacer un search en internet para qué cosa. Ya, ellos en un punto llegaron a tener millones de suscriptores en la revista. Actualmente están cerca de los 800,000. Dentro de todo esto, hay que reconocer también que el mercado de los magazines, de las revistas impresas, está pero que malito. Porque ahora con todo este contenido digital, mucha gente ha cambiado a revistas digitales. O hay tanta cosa en internet disponible en la que uno detenerse y leer un ratito, que ya los magazines, a menos de que uno esté detrás de un tópico en particular, es irrelevante tener un magazine. Quienes únicos todavía reciben magazines son los doctores, las oficinas de doctores. Correcto. Y ni tanto, ya casi nadie le hace caso porque se sientan allí con los celulares o las tablets y se olvidan de la revista. Yeah. Fíjate, yo cuando voy a la dentista, ahí es Sport Illustrated y rapidito voy y las busco. Siempre tienen como 3 o 4 y nada, ojeo rapidito. Yo lo que voy es más detrás de los artículos cortitos porque... ¿Detrás del Swimsuit Edition? Fíjate, el Swimsuit Edition no lo he visto por allí. Pero ellos tienen muchas veces como que preguntitas cortas, diferentes atletas, nada de pop culture y cosas así. So, yo encuentro eso interesante. Ver, you know, qué cosas ven los diferentes atletas o qué están escuchando. Cosas irrelevantes de esa manera. Claro. Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con la agenda para este episodio. Vamos a pasar a qué se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 20 de octubre de 1955, se publica el libro The Lord of the Rings, The Return of the King. 21 de octubre de 1983, estrena en cines la película The Right Stuff. 22 de octubre de 2001, sale al mercado Grand Theft Auto 3 para PlayStation 2. 23 de octubre de 1988, Super Mario Bros. 3 es publicado. 24 de octubre de 2008, Best Buy abre su tienda número 1000, ubicada en el Mall of America, Minnesota, Estados Unidos. 25 de octubre de 2011, EA publica Battlefield 3. 26 de octubre de 2006, Sony lanza al mercado norteamericano su consola PlayStation 2. Bueno gente, vamos a qué es la que hay. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ¿qué es la que hay? Y como tenemos un invitado aquí, que Gio llegó como invitado, pero ante la ausencia de Match está casi de tercera silla de host. Bueno, hay problema, gente. Esta semana estuve jugando Mad Max. Resulta que yo soy parte de los streamers semanales para Extra Life Puerto Rico, el canal de Extra Life en Twitch. Y siempre los lunes estoy jugando Mad Max. He estado jugando Mad Max por las pasadas 6 semanas. Estuve haciendo el conteo intenso. La última transmisión básicamente, prácticamente acabé el juego. Me quedan tal vez una misión más. Por lo tanto, terminé la transmisión ahí y decidí no seguir jugando en la semana. Ya el lunes voy a estar transmitiendo el final de Mad Max, así que cuando escuchen el podcast les invito a que pasen por el archivo y vean y disfruten la transmisión del final de Mad Max. También estuve jugando Rocket League, obviamente ese juego es súper adictivo. Estoy en sustitución de Mash, no estoy asumiendo el libreto de Mash, aunque él también estuvo jugando Rocket League, debo decir. Pero este jueguito es súper adictivo, así como lo describen los muchachos. Súper divertido, si no lo has descargado, te aconsejo que lo hagas, de verdad que está súper nítido. Y por último estuve jugando Destiny, resulta que yo llegué a Destiny un poquito más tarde que todo el mundo. De verdad que cuando llegué me ayudaron a subir de nivel, etcétera, y lo había dejado en el olvido. Pero entonces con el último download que hubo de Taken King, pues le estoy cogiendo un poquito más de cariño y estoy otra vez regresando a las filas, como diría Alex Nation. Todavía no he tenido oportunidad de jugar con ellos, con el clan de los Búfalos Mojados y con Alex, etcétera, pero estoy subiendo de nivel poco a poquito. El juego está súper nítido, la verdad que está de show, así que eso es lo que tienes ánimo, porque para alcanzar al corillo de Alex hay que meterle bastante. Bueno, yo como en 3 días más o menos estuve subiendo el light level, estuve subiéndolo ya, estoy sobre 300 y pico. O sea, ¿quién tiene que alcanzar? Ya estás por encima de todos los del clan, o sea, básicamente porque muchos de ellos todavía no han llegado a 300. A ver, diablo, ustedes lo que hacen es perder el tiempo, Alex. Ustedes círculo y se van a bailar con los emoticons esos. No, por lo menos yo sí pasé de 300 porque el problema es que los muchachos no han hecho el rey, ¿entiendes? O sea, y al no hacer el rey, pues, o sea, no te ayuda en nada a pasarle 300. O sea, con el rey si tú consigues por lo menos un arma, un set de armadura y si acaso un relic que te dropee 310, vas a pasar de los 300. El problema es que los muchachos pues todavía pues no han hecho el push al rey, tú sabes. Yo les prometí que esta semana pues yo me los iba a llevar para el rey. Ya yo he hecho el rey 2 veces, y dije, mira, pues se van conmigo, vamos a ir con calmita, sin prisa, relax, para que vean el rey, para que vayan cogiendo los rewards poco a poco, hasta que eventualmente llegue esa batalla final con Oryx y puedan vencerlo, tú sabes. Así eventualmente, según ellos vayan cogiendo mejores armas y mejores gear, pues ellos van incrementando más ese light level, o sea, que por lo menos lleguen a 300 y pico. Tú sabes, es un working process, pero ellos lo que los están matando es eso, tú sabes, el hecho de que no han hecho que sea una primera parte del rey. Sí, yo estoy cogiendo todo lo que puedo, como que las armas en este último update no puede alterar ese nivel de luz tan solo con cambiar un arma. Cuando único me afecto a unos niveles que es como que no lo pienso, me dan un fusion rifle, yo lo odio con pasión, entonces no me importa si me subo un nivel de luz como 10 por encima, lo pienso, lo medito, porque no me gusta, o sea, me siento como que estoy utilizando un arma en slow motion y no me agrada, de verdad es como que nope. Pero por lo demás me estoy disfrutando el jueguito, mano. Como bien dijo Juan Carlos al principio, yo siempre los escucho y te había escuchado comentando sobre el juego y definitivamente pues me contribuiste a que no me saliera del todo. Yo estaba listo a guindar los guantes con Destiny, pero entonces te escuché comentando y dije, espérate, si el jueguito es así como Alex está diciendo, vamos a darle un chance. Y entonces, no te equivocas. No, la expansión ha ayudado bastante. O sea, la historia de Taken King está chévere. Las misiones están tan chéveres. O sea, se está disfrutando bastante bien ese DLC. Está corriendo bien. Bueno, antes de pasar con Alex, algo más, Gio, me estabas comentando fuera del aire que el sábado salió algo que te interesó muchísimo. Oh, yeah, es verdad, esto estuve viendo en una de las páginas de Facebook, se publicó un videíto corto de un juego de PC titulado Prey of the Gods. Resulta que este jueguito es en la línea de Shadow of the Colossus, y ese juego, Shadow of the Colossus específicamente, es el sucesor de Ico, va antes de The Last Guardian, y resulta que es uno de mis juegos favoritos. Así que les exhorto a que pasen por la página si quieren más información. PrayForTheGods.com está el videíto, está una breve explicación. Pero resumiendo, es simplemente este character, entiendo que es una chica, en un mundo bastante amplio, un mundo vasto, en la línea de los RPGs, y te tienes que enfrentar a varias entidades gigantesca en la línea de Shadow of the Colossus, pero también tiene el elemento como de sneaking, o sea, en un momento dado se ve en el video como escondiéndote de una manada de lobos. Este en particular es en nieve, y es solamente hasta el momento para PC, así que yo espero que en algún momento en el futuro podamos ver eso para los gamers, ¿verdad? Que no somos gamers de PC, podamos verlo entonces en nuestra consola favorita. Suena super cool, Gio. ¿Tienen alguna fecha tentativa de cuándo podría estar saliendo esto? Hasta donde yo tengo entendido, no. Simplemente hicieron el reveal el 17 de octubre, el sábado, y el acceso a la página ahí mismo. Dice que para más información entra a esa página. Alex, cuénteme, ¿qué está pasando con usted? Pues en mi caso, más de lo mismo, bro. O sea, un poquito de Destiny por aquí, un poquito de Destiny por allá. Básicamente eso es lo que está jugando toda la semana, exceptuando el sábado, que me puse a streamear un ratito por el canal de Extra de Puerto Rico como parte de la agenda de Streaming Saturdays, y me senté a jugar The Binding of Isaac, mano. Y es que el jueguito, a pesar de que es un jueguito raro, ya lo había jugado, lo había terminado en un run, dije, pues mira, estamos en Halloween y yo creo que ese jueguito cae con la temática, ¿verdad? Del mes de octubre. Y me puse a jugar un ratito y estuve ahí, hice como, traté de hacer dos runs. No me fueron muy bien, tengo que aceptarlo, estoy un poquito rusty. Pero sí, el jueguito pues entretiene bastante. O sea, la idea de tú estar buscando como que esos power-ups para que el run se te haga mucho más divertido. En lo que estuve allí, llegó un viewer de España, un joven de 14 años, que entró al stream porque él se pasa viendo streams de Isaac y de casualidad entró el de nosotros. Y estuvo un rato hablando con nosotros de verdad. Y yo le pregunté cuando me dijo, de España, yo eres creo que el tercer viewer que nos cae el canal de España. Y nada, estuve hablando con él y le agradó la transmisión, le agradó lo que hacemos en Extra Life, nos dio follow. Así que nada, estuve hinchando. Después poquito a poco pues fueron llegando los muchachos, qué sé yo, que después yo cambié a Destiny. Porque lo que hice fue con stream de multiple games. Entonces, pues jugué a Isaac como por una hora y pico. Después cambié a Destiny un rato para hacer el Iron Banner, que es el exclusivo multiplayer. Pero tuvo un rato, pero la conexión empezó a darme problema. Se empezó en la pantalla negra y pues tumbé mucho, tumbé como a las 5 y media más o menos, tumbé de transmitir y no regresé. Pues ya básicamente lo que quedaba era media hora para completar la agenda. Pero yo estaba streamando más o menos desde las 3 y pico, así que estuve un rato por ahí. Y básicamente eso fue lo que estuve haciendo durante esta semana y el fin de semana. No jugué más nada por ahora. Así que eso es lo que hay. Mano, yo por mi parte, lunes, que era feriado, era el día del descubrimiento de América. Yo estaba aquí en mi casa y era Wonky Day. Tenía alrededor de 6 horas para mí. Mi esposa estaba trabajando, la nena estaba en el cuido, así que yo tenía 6 horas para mí. Llegué, di la rutina usual de verificar el equipo de Extra Life, etcétera, y después me puse a jugar. Y cuando me senté a jugar, dije, espérate, yo estoy aquí, puede ser que haya mucha gente libre, déjame tirarme una transmisión. Y me puse a jugar Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. En general no llegó casi nadie, llegó Taino y llegó el caco del gaming, pero esos son, you know, gente regular, parte del corillo. Y estuve un rato jugando. No adelanté mucho, estaba bastante errático. Hice varios side-ups. Luego, martes, confronté problemas con la disposición de mi computadora. Nuevamente, mi esposa la estaba utilizando, así que no podía hacer streaming desde el PlayStation 3. Así que salté al PlayStation 4 y me fui en esa línea. Y como el disco que estaba puesto era el de Metal Gear, continué por ahí. Ese streaming estuvo mega, mega, mega errático también. Pero ahí le dimos un rato. Aparte de eso, no pude jugar más nada el resto de la semana. Yo estaba en esos días, estaba llegando tarde, estaba en una conferencia que no eran en Minneapolis, entonces tenía que levantarme temprano, ir para allá, regresar. Eso fue una semana fuerte. Este sábado, gente, estamos grabando domingo, este sábado, o sea, ayer, era mi tradicional party de Extra Life. Este año yo decidí hacerlo un día diferente al del maratón. Típicamente yo lo que hacía era que comenzaba el maratón a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, y como a eso de las 6 de la tarde, la gente comenzaba a llegar y entonces teníamos un party donde yo paraba de jugar para que los nenes que venían y las visitas pues jugara y me daba 2 o 3 cervecitas, etcétera. Y luego una vez ellos se iban, pues yo volvía y seguía jugando hasta que terminaba el maratón. Ahora con esto de la nena, de que pues la casa se hace más pequeña porque pues ahora hay un cuarto dedicado a ella, el corillo sigue aumentando, sigue llegando más puertorriqueños y seguimos haciendo más networking y todo esto, ya mi casa no cabe gente. Y yo, una de estas puertorriqueñas que yo he conocido en estos últimos años, ella tiene acceso a unos salones de actividades. Y ella me consiguió uno de gratis, de cachete. Y entonces realizamos el party ahí. Habían invitadas sobre 70 personas. Gente que confirmaron, habían alrededor de 40, cuando cuento pues adultos y sus respectivos niños y sus respectivas parejas, llegaron como 20. Está bien, mano. Por lo menos hubo gente, hubo representación. Siempre sí, mano, pero llegaron, eso es lo importante. Llegaron, pero yo me estaba preocupando y todo, mano, porque el party comenzaba a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, porque a esa hora era que me daban las llaves del local. Y teníamos de 3 a 11 de la noche. Yo llegué allí a las 3. Estaba la persona, mi amiga que tenía acceso al party room. Pues estaba allí, ella abrió y todo. Yo seteo la mesita. se hacen las 4, llegó la primera, una boricua que yo no conocía, que pues la habían invitado para adelante y llegó allí, super cool. Y pasan las 5 y no llega nadie más. Llegan las 6 y como eso de las 6:15 llegaron el corillo más cercano a mí. Ellos andaban jangueando primero. Llegaron allí tocaditos, mano. Estaban como querían. Pero cae como tal, comenzó el party porque comienza el bullicio y la gente. Luego llegaron las respectivas esposas de ellos y con los nenes. Y ahí fue que se formó el rumbón como tal. Estuvimos hasta las 11 como tal en el party. Estuve recogiendo donativos allí, hablando con la gente que no pues conocían de esto, porque había gente que ya habían venido a mis parties anteriores, pero a este party eran newcomers. Y allí los informé, yo había hecho unas hojas con información que también les repartí. En total, el party generó $390, que eso fue para mi cuenta de Extra Life, más 25 más que cayeron a la cuenta de Minnesota. Ya, gente, abrí una cuenta para recaudar dinero para el hospital de Minnesota, ya que como para este party también habían personas invitadas que no son puertorriqueños. Dije, déjame darle la oportunidad de quizás que puedan donar al de aquí, al de Minnesota, donde vivimos todos. Y claro, ahí cayeron $25, mano. Qué bueno, ya, mano. No llegó todo el mundo, pero me siento complacido de que pues el party se dio bueno, se recaudó dinero, la pasamos super cool. Así que ya, el próximo año el party regresa. La que me consiguió el local quedó maravillada con el party. Me dijo, el año que próximo me avisas que entre tú y yo vamos a organizar un party más grande. Así nice. Que esa es la que hay. Minnesota Gato Con coming soon. Buena disposición, esa es la que hay. Oye, Gato, y te pregunto, tú tienes bastantes horas ya acumuladas, como quien dice, contra las 24 horas de Extra Life. ¿Vas a jugar las 24 como quieras? ¿Vas a jugar 12? ¿Vas a jugar 10? ¿Cómo las piensas distribuir? Ya, pienso jugar las 24. Durante el día yo entiendo que se me va a hacer difícil con la nena, porque hay situaciones donde pues, mi esposa tiene que hacer algo, entonces no puede encargarse la nena y pues me la dará a mí, que yo me quede para acá. Pues yo creo que durante esas horas del día, pues el Extra Life va a ser quizás jugar con la nena. Ajá, claro, va a contar. Eso sí, yo voy a estar transmitiendo las 24 horas. Yo voy a estar transmitiendo por el canal de Nivel Escondido. Así que, Alex, nice. Shotgun con el canal, Dips. Alex, ni le pregunto. Alex tiene que tener como 24 horas ya, pero Alex va a jugar 24 y 48 la semana después. Eso es por default. Sí. Pues voy a estar las 24 horas transmitiendo. Puede ser que haya esas primeras horas durante el día, esté jugando, o le pase el control a la nena, o juegue bloquecitos con ella, pero la transmisión va a estar live ahí. Me va a ver jugar con nice, la nena. Nice. Una vez ya caiga la noche, pues sí, como tal voy a estar jugando más consistentemente. Y pues durante la madrugada, pues me imagino que estaremos jugando multiplayer. Es tiempo de quizás meterle a Call of Duty, o Borderlands, o Rocket League, todo lo que tenga multiplayer para poder sobrevivir. Pero ya, mi plan es estar las 24 horas ese día. Nice. Bueno, pues con esto vamos ahora a pasar a las noticias. Gente, resulta que EA dio a conocer que hubo más de 9 millones de jugadores en el beta de Star Wars Battlefront. Gente, el interés de esto por las nubes. Yo fui uno, bueno, yo creo que todos aquí nosotros tratamos Battlefront, inclusive Match, que no se encuentra con nosotros, lo había mencionado, y inclusive la semana pasada hablamos de él. Según EA y DICE, esta ha sido la participación más grande en la historia de cualquier beta de EA. So, ellos se quedaron impresionados con eso y agradecieron al público por su participación y prometieron seguir trabajando en ruta a la publicación del juego el 17 de noviembre. Poquito rato después se tiraron en notición de que el juego va a tener un Season Pass de $50. Tan, tan, tan, tan. No doubt. Y se chavó la cosa. Ellos no han dado muchos detalles de qué va a estar incluido en esto, aparte de decir que van a ser 4 expansion packs, pero no se sabe qué envuelve esto, si es que sean nuevos mapas, nuevos modos, o qué sé yo, nuevos personajes, I don't know, qué vaya a ser, pero ya, $50 va a ser el Season Pass. El consenso en cuanto a esto, lo que vi por la internet, las reacciones no fueron muy positivas. Y esto es algo que se está convirtiendo en una norma, donde está el juego y el Season Pass. Y mucha gente piensa como yo, que uno dice, contra, yo quisiera ese contenido, pero si lo compro, ya el juego me está saliendo por cuánto, por $110. Yo estoy dispuesto a pagar $110 por un juego. So, you know, no fue bien recibido, a mí no me agradó tanto la idea. Bueno, tiene que ser para los hardcore fans que estén dispuestos. Yo sé que la recepción fue negativa, por lo menos el consenso que recogió de los panas, ¿verdad?, que son bien entregados a Star Wars, como que no les agradó mucho la idea. Inclusive conozco gente que han cancelado sus preórdenes de Battlefront, no tanto por lo del anuncio del Season Pass, pero sí probaron el beta, el multiplayer beta, esto y lo otro. Y como que sí, el juego, pues seguro que me comentan que sí están bien contentos, porque gráficamente, los sonidos, la música, la ambientación, es bien Star Wars. O sea, todo que geek y fan de Star Wars se siente transportado. Pero que no se visualizan, y más cuando es un juego que es multiplayer sólido, que básicamente toda la mecánica va a ser envolviendo algún modo de multiplayer, sea competitivo o co-op. No se visualizan todos los días jugando el multiplayer mode del juego. O sea, que si hubiese inclinado más, que a lo mejor el juego hubiese tenido, pues obviamente, un modo de historia en donde la persona pudiera jugar solo. Mm-hmm. Pero, pues, no se visualizan de esa manera. Están cambiando sus preórdenes por Fallout. O sea, yo creo que a partir de esto, las preórdenes de Fallout 4 han incrementado sí. A raíz de esta noticia. Pero, pues, nada. Veremos a ver qué pasa. Yo fui uno que, o sea, yo creo que sí que lo tengo preordenado por Amazon. Que aunque estoy, pues, me guste, que sea que yo no sé. Yo probé el beta, me gustó este y lo otro, pero no me visualizo jugando todos los días Battlefront. O sea, soy realista. Y yo lo comenté la semana pasada, que estaba ahí en ese 50-50 ahora mismo, porque yo como que la balanza se me sigue inclinando más a cancelar la preorden y esperar a una oferta o algo, que yo sé que no va a ser ahora, porque con un Season Pass dudo mucho que anuncien ofertas tan rápido. Pero esperar un poquito más adelante en el camino. Así que, nada. Bueno, pues, Yo me alegro que las personas se hayan dado cuenta al principio del beta de que Battlefront realmente, Star Wars Battlefront es una copia al carbón de un Call of Duty cualquiera. Por lo tanto, no es un juego para Star Wars fans hardcore como te lo están queriendo vender. Como bien mencionas, la ausencia de una historia, un story mode del juego, pues ata de manos al hardcore fan de verdad. Plus, no tienes una batalla constante con lightsabers y la fuerza. Si tú lo que tienes son lasers de lava lado, tú lo que tienes es un Call of Duty, Modern Warfare, Advanced Warfare, o llámalo como lo quieras llamar. Yo dejé de jugar Call of Duty en el 3 por la misma razón. O sea, estamos hablando de que es simplemente un chu-chu-chu-chu de lava lado. Si quieres escuchar soundtrack, no lo pagues tan caro, descárgalo en tu iTunes, sé feliz, escúchalo mientras vas manejando tu auto, haces trabajo, en el commute, imagínate que vas en un X-Wing, y disfrútatelo, ¿entiendes? Pero meterle a Battlefront solamente porque te transporta al mundo de Star Wars, quote unquote, en una línea interactiva, mejor prende tu Blu-ray y disfruta de las películas. Esa es mi opinión y yo soy fan de Star Wars. So, no, de verdad que la fuerza los acompaña. Buen análisis ese. Luke, utiliza la fuerza, Luke. Mira, mano, hablando en forma general, no específicamente de este juego, sino de Season Passes y el timing. Yo creo que ese es el problema grande. Timing is everything en este caso, en cuanto a percepción se refiere. Digamos que ellos no dicen que hay Season Pass, se quedan callados. Sale el juego, lo compra muchísima gente, y entonces luego, 6 meses después, dicen, mira, vamos a sacar 4 expansiones, las puedes comprar todas juntas en un Season Pass, vale $50. Ahí es más aceptable, porque tú dices, como quizás no es cierto, pero uno lo piensa y dice, ok, desde que el juego salió hasta ahora estuvieron trabajando en este contenido, chilling, ahora lo van a sacar. no hay ningún problema. Pero cuando el juego todavía no ha salido y ellos te están diciendo, ah, el juego va a salir y va a haber un Season Pass con este contenido, y dices, espérate, tú estás trabajando eso, ya tú lo tenías planeado y a propósito no lo incluiste en el juego, yo siento que tú no me estás dando un juego completo. Exacto. Y puede ser exactamente, mecánicamente, detrás de, you know, tras bastidores, la misma mecánica de que lo desarrollen antes o después, pero el timing está mal. Uh-huh. Yo no sé qué agencia de publicidad le recomienda a esta gente que haga estos anuncios, porque yo personalmente no conozco a nadie que esté on the fence, esté indeciso si va a comprar un juego o no. Dice, ah, contra, no sé si comprarlo. Y cuando anuncian que va a tener Season Pass, dice, yes, eso era lo que yo estaba esperando. Un Season Pass, lo voy a comprar. No. Yeah. No hay nadie así. Eso es un punto contraproducente antes de que salga el juego. Yo entiendo. Sí, esa línea que estás mencionando, Gato. Esto, la gente de Bloodborne hizo algo similar. Anunciaron unas descargas nuevas. Equivalente a un contenido nunca antes visto, no te lo vendieron como un Season Pass, sino más bien como limitarlo a un DLC, pero efectivamente ya el juego básicamente va a tener tiempo suficiente, o sea, madurez, tanto de audiencia que lo jugaba como para haber decidido el juego, etcétera, y lo anunciaron en el Tokyo Game Show hace un par de semanas atrás. Con un timing mucho más aceptable a coger ese puño, que como quiera que se sea, o sea, es un golpe al bolsillo de uno, pero uno como que lo acepta más fácilmente que de inmediato, como bien estás diciendo, ah, sí, el juego está incompleto, te vamos a vender otra sección del juego más tarde por básicamente $10 menos. Así que aguanta esa cartera ahí, no celebra mucho, guarda un poquito del bono de Navidad. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima noticia, y es que Rocksteady revela el resto del DLC o del Season Pass de DLC para Arkham Knight. Ustedes saben, ¿verdad? Desde que el juego salió ya se había anunciado que el juego incluía un Season Pass, y a través de los meses y la semana hemos visto que ha tenido diferentes add-ons que es referencia a la película The Dark Knight, y se espera que para el próximo año venga un add-on nuevo referente a la película de Batman vs. Superman Dawn of Justice. Rocksteady, ¿verdad?, tiró su plan de todo el DLC que se espera para Arkham Knight. Ustedes saben, ¿verdad?, que básicamente los DLC comenzaron a bajar desde ahora de octubre. Si usted compró el juego y pagó el Season Pass, ya usted pues básicamente está recibiendo parte de este contenido. Pero voy a compartir con ustedes aquí la lista, ¿verdad?, de todo lo que ha salido y lo que se espera que va a estar saliendo, que incluye este Season Pass. En octubre estuvo saliendo el Batman Classic TV Series Batmobile Pack, que es el skin este que le da el toquecito clásico a la serie al vehículo de Batman en el juego. También sale el Batmobile Track 1, Batcave Set, Batmobile Track 2, Penguin's Dockyard, Classic TV Series Catwoman Skin y Classic TV Series Robin Skin. También vino el 1970, el tema de para el carro, otro skin con el tema del antiguo Batmobile de la serie de televisión de los 70. Crime Fighter Challenge Pack número 3, que este incluye el Challenge Chemical Reaction, el Stage Fright, Cauldron Speedway TT, Guardians, Precinct y Vertigo. También, además de esto, tuvo actualizaciones gratis, como el Character Selection in AR Combat Challenges y el Optional Hard Difficulty in AR Combat and Batmobile Combat Challenges. Gio, hasta el momento, de eso, porque tú eras un hábil jugador de Batman Arkham Knight y todo este revolú, cuéntame, ¿has disfrutado con estos DLC hasta el momento, de todo lo que mencionamos hasta ahora? Pues prácticamente cuando lo estabas mencionando y la incursión de la noticia, de verdad que me he tenido que obligar a recordarme que yo compré el Season Pass. Yeah. O sea, Batman es un juego que de repente tú lo terminas o limitas a hacer un par de misiones, etcétera, y sin querer cae en el olvido, o sobre todo si estás regresando al PlayStation cada vez por Destiny o por Rocket League, otro juego que realmente como que te halen para el multiplayer, más que una aventura solo. De modo que la última vez que estuve jugando un DLC de Batman, y yo siempre verifico, etcétera, y los dejo corriendo, pero fue precisamente para una de las transmisiones de Power Up Mondays, donde estuve jugando el DLC de Batichica. Si no me equivoco, eso fue hace como, wow, al menos un DLC atrás. al menos un DLC atrás. Uh-huh. Sé que los demás están bajando, etcétera, pero por lo menos a mí los de los retos de del Batimóvil no me llama la atención. Lo tengo, pues, whatever, que baje y ya está. Uh-huh. De igual manera, los de los skins. Yo espero, ¿verdad?, cruzando los dedos, que no me vengan a incluir en ese DLC de Batman vs. Superman un skin de este tipo, de Ben Affleck. De Ben Affleck, porque, no sé, me darían ganas de romper el disco. Cualquiera que me bueno. oiga, ya llevo dos críticas negativas. Lo que pasa es que de verdad, a Ben Affleck sí le tengo cosa de que no lo quiero ver ni en pintura. Él destruyó okay. un superhéroe, él tomó 10 años y una serie en Netflix, la recuperación de Daredevil. Entiendo que va a ser lo mismo con Batman, así que no le voy a dar ni un minuto de break y no lo quiero como contenido descargable. Okay. Entonces, si me dan como que un grapple nuevo o algo así, pero más allá de un skin que se vea con ese traje, es como que no, gracias, te lo puedes ahorrar. Pues mira, mano, vas a sufrir porque ahora en noviembre, continuando con la lista, va a estar bajando el 2016 Batman vs. Superman Batmobile Pack. Esto va a incluir también un Batman vs. Superman Batman skin y un Batman vs. Superman Batmobile. Así que ahí estás sufriendo. No voy a reaccionar como tengo ganas de reaccionar, por respeto, ¿verdad? Soy invitado okay. acá hoy, así que vamos a decir simplemente un rico next, como diría Alex Nation. Gente, no se pierdan en vivo por Twitch, Gio rompiendo el disco de Batman Arkham Knight. Nice, eso está chévere. Rapidito para comentar en cuanto a la noticia. Batman es otro que se anunció el Season Pass, pero mucha gente como que le pichó porque se sabía que el contenido, había detalles del contenido. So, mucha gente dice, yo puedo vivir sin eso, yo voy detrás de la historia. No es el mismo caso que Battlefront, que es un juego que básicamente online only. Uh-huh. Exacto. Mira, pues continuando, en el DLC que se anunció también para noviembre está el Wayne Tech Pack, que esto incluye Track 1, Proving Grounds, y Track 2, Wayne Tech Loop. Arkham Episode Catwoman's Revenge, esto incluye un One Story Mission y dos AR Challenge Maps. Entre los AR Challenge es las pistas para los Augmented Reality Challenge Maps, que son estas misiones que él escoge y entra a este mundo virtual y hace para puntos y upgrades, su armadura y sus ataques, esas cositas. También esto incluye Arkham Episode, el Flip of Coin Starring Robin, o sea que esto es un episodio que usted va a utilizar a Robin. Esto incluye un Story Mission y dos AR Challenge Maps también. Esto también incluye Arkham Episodes AR Challenge Update, incluyendo mapas de Gotham City Police Department Lockdown. También viene por ahí Robin and Batmobile Skins Pack, o sea, más skins. Hay un tema de Robin para el Batmobile y el original Team Drake Robin skin, o sea, el Robin original. Nice. También viene el Riddler Team Batmobile skin, o sea, que usted va a poder decorar su Batmobile con el tema del Riddler, del acertijo. Se ve chévere. Crime Fighter Challenge Pack número 4. Que todo incluye el Clockwork, Credit Crunch, High Flyers, Quarantine, Wildcat y Divine Intervention. Todos estos son AR Challenges. Y un update gratis en el Character Selection en los AR Invisible Predator Challenges. ¡Ay, mi madre! ¿Habrá espacio para todo esto? En diciembre viene el Season of Infamy, Most Wanted Expansion. O sea, ya esto es una historia nueva. Va a incluir la misión Beneath the Surface, que es con Killer Croc. In From the Cold, que es con Mr. Freeze, Wonderland, que es con Mad Hatter, y Shadow World, que es con Ra's al Ghul. También viene un DLC del 2008 movie Batman Skin, original Arkham Batmobile, y el Crime Fighter Challenge Pack número 5, que te incluye CTVC AR Challenges. Oh my God, aquí hay contenido que ni votando, gente. Wow. Sería interesante ver cómo quieren añadir a Ra's al Ghul al storyline. Uh-huh. Porque pues, uh-huh. Spoiler alert, voy a los juegos anteriores para que entiendas el comentario. Uh-huh. Pero esto puede ser que sea una se supone. Esto puede ser un flashback o algo así. Flashback, una prehistoria o algo así. De cómo eso tendría más sentido. Sí, sería interesante ver. A ver. Pero suenan bien esas historias de esos cuatro personajes. Uh-huh. Bueno, yo estoy considerando vender mi copia de Batman Arkham Knight, para luego, cuando salga el Game of the Year Edition, que incluya todo este contenido, comprarlo nuevamente. Es buena. Yeah. GOTY Alert, sí. Esa es otra línea, lo mismo que estaban mencionando ahorita en la otra noticia. Este contenido que sale un par de meses después en GOTY Edition es una falta de respeto. Bueno, se tarda casi siempre bastante, y el GOTY no siempre está asegurado, pero en el caso de Batman, yo creo que han habido varios Game of the Year Editions, y uno sabe que down the road puede caerle. Por default. Ese sí que viene. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, lo que comenzó como una campaña de Kickstarter para financiar un juego conocido como Slasher Volume 1 Summer Camp se ha convertido en Friday the 13th The Game. Alguien en el chat de nosotros tiró esta noticia, yo creo que fue Emi. Y yo lo vi, oh my god, brutal. Este proyecto está en manos de Gun Media e Illphonic y estará llegando a PC, PlayStation 4 y Xbox One en otoño del 2016, siempre y cuando pueda lograr su objetivo de recaudar $700,000. Actualmente lo acabo de ver y está cerca de los 434,000. Y le faltan todavía bastantes días, creo que le faltan como 26 días. Y esto desde que salió el anuncio ha sido fantástico para ellos, porque antes de eso ellos tenían como $70,000 nada más. Y ahora subió muchísimo, pues ahora está con la licencia de Friday the 13th. El juego presentará una experiencia multijugador en tercera persona para 8 jugadores. Con un mundo semiabierto localizado en el campamento Crystal Lake. Este pondrá a un jugador en control de Jason y entonces a los otros 7 jugadores los va a poner como estos típicos jóvenes que están tratando de sobrevivir. Yo estaba leyendo un artículo más extenso sobre esto y ellos estaban diciendo de que el juego no va a tener AI, no va a tener personajes AI, porque ellos quieren que sean las reacciones de Fear de la gente quien básicamente controlen el juego. Y que la gente pues trate de trabajar en equipo y ver cómo la gente reacciona. Porque dicen que ellos juegan en la oficina de ellos y a veces como que hay un plan en equipo, pero tan pronto aparece Jason y las cosas empiezan a ir mal o uno muere, la gente empieza a abandonar el equipo. Las mecánicas, ellos están tratando de balancearlo. Claro está, es 1 versus 7, so Jason va a estar bien overpowered. Uno de los poderes que básicamente tiene Jason, la persona que está controlando a Jason, es que va a poder hacer como un teleporting. Y esto va más o menos en línea con la película. No es que Jason en la película se teleport, pero sin explicación ninguna, muchas veces Jason te va persiguiendo, tú vas al frente corriendo y vas mirando hacia atrás y crees que finalmente lo perdiste y miras hacia atrás, no lo ves, y cuando vuelves a mirar hacia el frente, Jason está al frente de ti y dices, ¿cómo rayos llegó hasta allá? Yo iba corriendo y él venía caminando y me alcanzó. So, esa mecánica, esa dinámica, va a tenerla por medio de un teleporting. Jason va a tener como unos tipos de sensores que si los otros personajes hacen ruido a cierta cantidad de distancia, no tiene que estar muy cerca, él como que en el mapa va a identificar. Entonces, tú puedes hacer un teleport a una cercanía y ahí tú vas a empezar a hunt them down. Entonces, las personas tienen que ir rápido, pero no pueden ir a lo loco. No pueden estar corriendo por encima de hojas necesariamente o pasando entre arbustos y cosas así, porque Jason te va a detectar. Dentro de todo esto, hay muchísimas como que armas y artículos, items en el campamento que tú puedes ir colectando para eventualmente poder escapar de Jason, pero va a requerir muchísimo tiempo. También ellos hablaron de que quizás más adelante trabajen un modo single player donde una persona pues tenga control de Jason y el AI únicamente controles a los jóvenes, o viceversa, tú estés como joven y tratando de sobrevivir a Jason, pero que eso está muchísimo más adelante. Ellos lo que quieren es enfocarse en el multiplayer donde están todos los jugadores son humanos. A mí me pareció excelente noticia. Claro está, yo no apoyo proyectos Kickstarter. Yo espero que este llegue a la meta. Cuando salga, yo quiero jugarlo, definitivo, yo quiero jugarlo. Pero el precio no puede estar muy alto. Porque con este juego va a haber un problema. El juego requiere que todos sean jugadores humanos. Cuando el juego baje la popularidad, va a quedar muy poca gente. Y yo me imagino yo tratando de entrar a una partida y esperando por gente y no llega gente. Uh-huh. Y no llega gente. Y llega gente y se sale. Y comienza la partida y se salen dos o tres. So, este es un juego que depende mucho de los usuarios. Y sin AI para rellenar, va a ser un fest de esperar muchísimo. Eso es un juego que yo no le veo que tenga muchas patas, por decirlo de esta manera. So, ya, quiero jugarlo. Depende del precio si lo compro o no. Yo te recomendaría, si decidieras a comprar el próximo año, que lo compres para PC. No para consola. Sí, PC hay más gente ya. Sí, y tú sabes que estos juegos pues se quita en el mundo de las PC, pues hacen mods y cosas, le dan más vida al juego. So, que yo creo que podrías tener una mejor experiencia en PC que en consola, este concepto de juego. Yo te recomendaría eso. Me gusta tu recomendación. Sí, ya, sí. Yo creo que haría suena eso. Muy bien el juego, suena muy bien el hecho de que ellos tal vez no se estén enfocando ahora. Acuérdate que Kickstarter, por regla general, tiene todavía sus secretitos debajo de la manga o sus alteraciones finales. Puede ser que tomen en consideración esto que estás trayendo, que sea una preocupación general y que pues, aunque le den énfasis a eso, tal vez en un futuro, aunque ahora, debo decir, le están dando énfasis a lo que es el multiplayer humano, eventualmente puedan incluir un update con bots que pues ayuden a completar las partidas. Lo otro que a mí me preocupa también, según tú ibas compartiendo la noticia, es que me da la impresión que Jason va a estar campeando, pero choreto. A mí me toca ser Jason, patience is the name of the game. O sea, el resto de las personas se van a desesperar a un nivel beyond imagine. Y Jason va a salir de las sombras y ya tú sabes, a machetazo limpio. Bueno, es que quizás Jason no puede campear mucho, porque quizás campeando se puede llevar 4 de los jugadores y 4 se le escapan y termina Jason perdiendo. Porque yo lo que me imagino, que como esto es un mundo semiabierto, los jugadores van a tener como una serie de objetivos que si los completan les va a asegurar ganarle a Jason. So, si Jason se queda en un solo lado, quizás the odds de que pasen 1, 2, 3, quizás 4, quizás sean grandes, pero los 8 que pasen por el mismo punto va a estar difícil. So, Jason va a tener que estar como tal detrás de ellos. Pero esto yo especulando, porque de gameplay como tal no se ha visto nada. Lo que tiraron fue un teaser que lo que se ve es Jason y se escucha la voz de la mamá hablando de lo que sucedió en el campamento y etcétera. Pero gameplay como tal no se ha visto nada. Yo voy a estar pendiente. A ver, quizás tú tienes razón, quizás vas y te paras en el medio del mapa donde estés a equidistante de todas las localidades y te transporta de un lado a otro y matas a todo el mundo. Pero ya, vamos a ver qué sucede. La gente que está haciendo esto son fanáticos de Jason. Ellos comenzaron el proyecto sin que tuviera Jason, pero era un clon. Era ¿cómo es que le llaman cuando está inspirado en algo? Un homage a Jason. Un homenaje, exacto. Sí, tributo. Pues, ellos lograron contactar a la persona que tiene la licencia de Friday the 13th para videogame, que no es la misma persona que tiene la licencia para movie. Y la persona se convirtió en como que productor, está envuelto en el proyecto y tienen la licencia ahora. Y entonces están trabajando con las personas que interpretaron a Jason para hacer mocap y todo. So, hay mucha gente del Material Source trabajando en esto, que suena muy, muy bien. So, yo por lo menos yo lo tengo en mi radar. Yeah. No me voy a tirar de pecho a decir que lo voy a comprar, pero con la recomendación de Alex, entiendo que puede ser mucho más viable. Bueno, pues continuamos aquí con nuestra próxima noticia y esta nos viene del mundo de Nintendo. Ustedes saben, ¿verdad?, que hace varias semanas se está especulando de lo que va a ser el nuevo proyecto de Nintendo, el famoso proyecto NX, ¿verdad?, de una supuesta nueva consola de nueva generación que va a estar saliendo o que se va a estar anunciando oficialmente para el año que viene. Pues lo que poco se ha dicho, lo que poco se ha leído, es de que los rumores apuntan de que esa consola iba a ser lo que aparentaba ser un híbrido entre portátil y consola. Pero ¿qué pasa? Que de acuerdo a un nuevo reporte que salió en el Wall Street Journal, dice que ahora mismo como tal el tamaño no está claro de cómo va a ser esta consola, pero personas cercanas a los desarrolladores o los planes que se están desarrollando para esta nueva consola informan de que va a ser una consola que será al menos consola con elemento móvil, o sea, una consola que va a estar trabajando en conjunto con una unidad móvil, ¿verdad? Y que se puedan utilizar de forma separada. Nintendo, ¿verdad?, aparentemente apunta, ¿verdad?, dentro de estos planes, utilizar mejores procesadores o mejores equipos para esta nueva consola, luego de que su consola actual, el Wii U, ha recibido fuertes críticas, ¿verdad?, ya que no ha podido estar a la par con sus competidores. Así que, o sea, ya por lo menos por lo pronto, ya comenzaron a repartir los development kits a los desarrolladores para que comiencen a desarrollar aplicaciones y jueguitos y cositas para esta nueva consola que hasta ahora se sigue llamando NX. Así que esto es lo que está en el tintero sobre esta nueva consola de Nintendo. O sea, que aparentemente sí va a ser consola, pero con un elemento móvil. Así que... La pregunta es, ¿los developers tendrán fe en Nintendo todavía? Sí, bueno... Hay quienes todavía tienen fe en Nintendo. O sea, Nintendo, a pesar de que en estos últimos años, pues como que se han visto como en un receso en cuanto a consola se refiere, Nintendo es un branding, o sea, es una marca que mundialmente es reconocida, o sea, y cualquier porquería que hacen dentro de sus cosas, para algunas pues tienen más éxito que otras. Yo entiendo que los desarrolladores no deben sentirse intimidados, no deben sentirse con miedo. Lo que tienen que hacer es desarrollar buenas cosas para echar para adelante el sistema, ¿entiendes? No hacer porquería. Y tú verás cómo van a ser exitosos. Yo entiendo que al Wii U, en mi opinión, todavía le queda vida para ya venir anunciando una consola que, claro, que no es que va a estar disponible ya el año que viene. Esto es básicamente un anuncio, esa consola la estaremos viendo de aquí al 2017, y cuidado. Pero sí, yo entiendo que no deben tener miedo, o sea, deben desarrollar cositas y deben darle la oportunidad, porque Nintendo, como te dije, es un branding fuerte en el mercado. O sea, que... Bueno, pues yo no sé si soy yo y por qué no la tengo, pero para mí el Wii U estaba en live support hasta que llegó Mario Maker. No había escuchado a nadie eso es temporal, en redes sociales, ni a nadie comentando el asunto, tú sabes, y como quien dice gato... Me parece que es más por la temporada, que ya prontito volvemos a caer en el olvido con el Wii U. Yeah. Mano, Alex, pero, yo estoy de acuerdo con lo primero que tú mencionaste, de que Nintendo es un branding grandísimo, pero cuando se habla así de support de los diferentes estudios, entiéndase en este caso third party, que es donde ellos tienen mayor problema, ellos van a seguir aguantados hasta que Nintendo pruebe lo contrario. Y Nintendo, la responsabilidad de Nintendo es venderle la consola a las personas, porque ningún desarrollador se va a tirar de pecho a hacer juegos o a tirar juegos AAA cuando con su consola no está vendiendo muy bien. Tú sabes que cuando el Wii estaba pues matando en venta, muchos de ellos saltaron y empezaron a desarrollar el juego, para luego darse cuenta que el público que había comprado el Wii no era el público que estaba interesado en su juego, en ese contenido. En ese tipo de juego, exactamente. Sí, en ese tipo de juego. Y en el caso de Wii U, las ventas han estado tan flojitas. Nosotros vimos que al principio Ubisoft, Warner Brothers, ellos trataron de llevar sus ports de su juego o tratar de sacar los juegos a la vez, y las ventas se escogotaban. So, decidieron removerle el support. Entonces ya, va a depender de que Nintendo venda la consola bien. Y ese support no va a llegar, yo te diría que no va a llegar mucho con la salida de la consola, sino más adelante si se vende bien. Claro está, tan pronto salga, va a haber una versión de, qué sé yo, de Watch Dogs 2, para la nueva, para el NX o como se llame. Sí, ellos van a estar pendientes. Ya, ellos van a estar pendientes que tanto se vende ese juego, que tanto se vende la consola. Si la consola no logra vender, le remueve nuevamente el support. Es una lástima, porque O sea, cuando tú analizas la propuesta de Nintendo, por lo menos con la consola de Wii U, tú miras bien todos los títulos que tiene. Hay muchos first party games en el Wii U. O sea, la mayoría son first party y second party. Por eso, o sea, que tienen juego. Lo que pasa es que fue. No es como que. No sé, mano, a mí me encantaría que Nintendo despunte, despierte del coma que lleva los pasados 10 años y vuelva a ser lo que era en los 80. Pero, a juzgar por lo que hemos visto, le está cogiendo tele. Por lo menos en mi opinión. Fíjate, se habla mucho de que Nintendo debe cambiar y Nintendo debe hacer esto. A mí me alegra que Nintendo esté haciendo eso porque es el único que está haciendo algo diferente y para otro tipo de público. Porque si nos vamos todos, digamos, por la línea de juego de PlayStation, Xbox, PC, que está más dirigido a un público adulto, como que se está quedando un sector del mercado que es más pequeño, se está quedando sin juego. Bueno, gente, pasando aquí a la siguiente, finalmente se dio a conocer el primer trailer de la película de uno de los dúos más queridos en el universo de PlayStation, y me refiero a Ratchet & Clank. La película estará contando con las voces de Sylvester Stallone, Rosario Dawson y John Goodman, entre muchos otros actores y actrices. La misma está programada para estrenar en abril del próximo año. Ya yo vi el trailer, se ve super cool, se ve legit, por lo menos de lo que yo vi en el trailer, se ve tan legit como cualquier otra película de animación dirigida para niños. Dentro del mismo trailer se ven algunos jokes que te dicen, ah, este joke es como que para adulto. Entonces está en esa línea, yo te diría que Ice Age, donde hay cosas como que para niño, pero cosas como para adulto también. A mí me interesó lo que vi, claro está, yo no sé si pueda ir a ver, pero me interesa, yo entiendo que va a ser una buena entrada en animación en general y en el género de estas películas inspiradas en videogames. Si no han visto el trailer, búscalo, está disponible en YouTube y está disponible en todos lados, está super cool. Vamos para allá, vamos a verlo. A ver si el hecho de que le robaran el tiro a Crash Bandicoot. La cosa es que como ese IP le pertenece a Sony, Sony tiene Sony Pictures, es muchísimo más viable que Crash Bandicoot, que le pertenece a Activision. Y yo creo que Sony ha tratado de comprar Crash Bandicoot y no ha podido. Pues tremendo pues juego ese de Crash Bandicoot. O sea, la madre. Activision debería sacarlo de la cabeza. O sea, o que coma o que deje comer. Porque extrañamos a Crash. Mano, sí. Un poquito está chévere. Bueno, vamos a pasar a nuestra noticia final por la noche de hoy. Y es que ya se anunció que Capcom va a tirar una nueva película en el formato de CG de Resident Evil. Esto sería la tercera entrega de este concepto de película. Esta va a estar siendo dirigida por Takanori Tsuchimoto, y la escritura va a estar a cargo de Psycho Pass, que es el escritor Makoto Fukami. Así que esto lo anunció el estudio detrás de la producción de esta película. Hasta el momento, el título que se está trabajando es Resident Evil CG 3. Y esta va a seguir la continuación, ¿verdad?, de las anteriores, los otros dos proyectos que salieron en el 2008, incluyendo Resident Evil Degeneration and Resident Evil Damnation, que salió en el 2012. Así que para los fans de estas películas de Resident Evil, ya saben que viene una tercera por ahí. Bueno, esas películas son buenísimas. Estas películas a mí me gustan. Fueron decentes. Yo las vi, las dos. Están chéveres. Y le dedicaron tiempito. De verdad que si le gusta el Resident Evil Tour, no se las deja perder. ¿Verdad que? Interesante. Ya, en mi opinión, muchísimo mejor que la live action. Qué fuerte. Fíjate, y ahora que tú dices live action. A la mía le quiero cortar en la 1. Yeah. Exacto, y recordando que la live action, el episodio final, ¿verdad?, Resident Evil The Final Chapter, todavía se sigue trabajando y se espera que salga en el 2017. Que falta un montón. Dios, esa franquicia lleva años. Yo estoy sufriendo, porque yo pensé que iba a salir en el 2016. Cuéntalo, que lleva como 20, Ray True. No, yo estoy sufriendo. Yo pensé que iba a salir en el 2016 cuando anunciaron que le dieron un push para el 2017, yo como que no, pero ¿por qué? Espérate, ahora me dio curiosidad. Déjame buscar el lineup de cuando salió. A mí creo que sí, que fue para el 98. A mí, sí, más o menos por ahí. Yo la tengo aquí. ¿Dónde está? Mira aquí. Resident Evil 1 salió. Estoy mirando aquí la caja. ¿Dónde? ¿Me dice el año? Ay, no hice el año. Ah, que esta versión DVD, obviamente, no me hice, no me hice el... No, ok, ok. Me fui muy lejos, el 2002. ¿2002? Ah, ok. Sí. Nice. De acuerdo, esto de acuerdo a Wikipedia. Ok, cool. Si está en Wiki, es cierto. No, pero yo creo que es cierto, pues yo estaba en la universidad cuando salió esa Resident Evil. Esa fue... Tiene que ser. Sabrás que Resident Evil 1 fue la primera película que yo bajé pirateada del internet. Atención FBI, escuchen eso. Vagos recuerdos, mi primera película pirateada de internet fue Resident Evil. Loco, pero dile ahí Alex, que ya tú la tienes legit. Sí, la tengo legit. En una conexión 56K, eso se tardó días, pero bajó. Bajó. Y la vi. A ver la borrosa. A ver la borrosa y con subtítulos en ruso. No, fíjate, se veía bien. Una gente, una persona se veía bien. Al frente. Ay, cómo olvidar. Qué mal, qué mal. Yeah. Vamos a ver qué nos trae, bueno, pues, Resident Evil. Bueno, gente, con esto terminamos las noticias. Vamos rapidito al Movies Box Office y comenzamos con la octava posición y bajando 3, Sicario. Tercera posición y bajando 3, The Intern. Sexta posición y bajando 3 también, Pan. Quinta posición y bajando 3, Hotel Transylvania 2. Cuarta posición y estrenando esta semana, Crimson Peak. Tercera posición y estrenando esta semana, Bridge of Spies. Segunda posición y bajando una, The Martian, ya la destronaron. Tiene actualmente 143.8 millones recaudados en 3 semanas en cartelera. Y la campeona de esta semana, Goosebumps, que está recaudó 23.5 millones de dólares. Mano, de estos Goosebumps, yo recuerdo cuando yo estaba como en escuela intermedia, había muchos libros de esto, nunca leí alguno. Pero había muchísimos libros y de momento revivieron esto en una película, como que me tomó por sorpresa. Oh, cool. Sí, sí, y no solamente de libros. No sé si recuerdan, Nickelodeon llegó a tener una serie televisiva de Goosebumps. Ah, ok, no sabía. También. Sí, llegaron a tener serie de televisión y... Pero este concepto que sacaron ahora está chévere porque sale Jack Black, o sea, y es obviamente una era más moderna, eso que se ve bien. Yo me lo imaginé. Que iba a estar buena porque está de acuerdo a la época, o sea, Halloween, o sea, que cayó como anillo al dedo, o sea, como cuando tiraban la SO en octubre, en Halloween, perfecta. Yep. Sí, sí, pero esto es más apelando a para el tiempo de nosotros, algo así como Gremlins, Killer Tomatoes, tú sabes, ese tipo de, lo mismo Ghostbusters, que era un misterio, sí, pero también era el mischief detrás, la línea de hacerte reír y de las estupideces de la reacción de los personajes. Exacto. El grupo de Misfits sobreviviendo, tú sabes, según lo que viene en los cortos, digo. Bueno, mi gente, y estrenando esta semana está Paranormal Activity The Ghost Dimension. Esta es como la cuarta Paranormal Activity. Nada más. Creo que es la cuarta o la quinta por ahí. Sabrás que yo no he visto ninguna, pero me interesa ver por lo menos la primera. Pues la primera costó $14,000 hacerla. Y no es joke, $14,000 costó hacer esa primera película. Wow. Y generó muchísimo, bueno, muchísimo dinero. La primera te va a gustar. Esto, obviamente, no vas a tener el mismo feeling de verla ahora que verla cuando salió. Porque, no sé si recuerdas de Blair Witch Project. Esta película tiene mucho de Blair Witch. O sea, Blair Witch, todo el mundo supo que era una película un par de meses después. Esta película, Paranormal Activity, la primera que sale con esta vibra de que no, se filtraron unas imágenes que no se supone. Alguien la obtuvo de un videotape, decimos película, obviamente con actores no reconocidos. De hecho, si mal no recuerdo, la original, cuando tumba en el cine, cuando tumbaba, no tenía créditos. O sea, se acababa y tú te quedas como que, wow, lo que yo hice en un documental. O sea, en esa línea. Y ese efecto en las películas de terror fue refrescante al momento de todo lo que había, que era, pues, horror survival. Más corredera, ahí me tropecé, Jason atrás mío, voy a correr más rápido, me voy a montar en el carro, Jason al lado mío con el cinturón puesto, o sea, ya alejándose un poquito más de eso. Actually, actualmente no están ni en esa línea de slasher, actualmente lo que se estaba haciendo de horror era más en el lado como que shocking, gross, como decir Saw, o Hostel, este tipo de películas donde te enseñan gráficamente todo este gore y tú como que ¡ah! Como que no puedo. Eso no era tanto horror, era esa sensación. So, ya, al que vengan este tipo de cosas que realmente te ponen la mente a trabajar y te da ese sustito, como que es refrescante para el género. Exacto. Mi radar está puesto todavía en Green Inferno, creo que para el 27 que están anunciando esto. O sea, no se han visto los cortos. Muy fuerte. No, fíjate. Potente. No, no he visto los cortos. Potente. Tendré de Eli Roth. So, tengo esperanzas ahí. Cool. Bueno, gente, con esto terminamos el Movies Box Office. Vamos a pasar para el tema de esta semana. Gente, nosotros, en todos los podcasts, hablamos de Extra Life. Eso no es secreto. Siempre en el cierre estamos hablando de Extra Life. Pero hoy le vamos a dedicar el tema completo a este evento. Y esto es algo que nosotros hacemos todos los años. Siempre que llega el tiempo del maratón, dedicamos el podcast para hablar en detalle sobre lo que es Extra Life. Usted nos ha escuchado muchísimo y nos va a seguir escuchando ahora. Gente, Extra Life es un maratón de 24 horas de videojuego con el propósito de recaudar fondos para la Fundación de Niños San Jorge. Eso en el caso de nosotros de Puerto Rico, a nivel nacional, cada quien recoge para el hospital de su área. Esto comprende Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá. Los fondos se recaudan por medio de auspicios o donaciones a las personas que se comprometan a hacer el maratón de 24 horas jugando ahí videojuegos. Aunque no tienen que ser videojuegos necesariamente, puede ser cualquier tipo de juego. Extra Life comenzó en el 2008 como una forma para honrar a una niña llamada Victoria Tori Emmon. La batalla de Tori contra la leucemia linfoblástica inspiró a la comunidad de Sarcastic Gamer en una manera que ellos dicen que es difícil de describir. Miembros de esta comunidad enviaron videojuegos y compraron regalos para tratar de mantener a Tori en buen espíritu, pues que se encontraba constantemente en el hospital recibiendo tratamiento, etc. Trágicamente, Tori partió en enero del 2008 y pues más tarde ese año, Doc, que era el que estaba encargado de todo el Sarcastic Gamer Network, etc., habló con sus compañeros para saber si ellos estarían interesados en hacer algún tipo de evento que involucrara videogames y recaudación de fondos para el hospital que había pues luchado junto a Tori. Y entonces en el 2008 y en el 2009 Extra Life recaudó alrededor de $300,000, de los cuales el 100% fueron al hospital que estaba tratando a Tori, y eso fue dentro de la comunidad Sarcastic Gamer. Pues empezó a pasar el tiempo, pasó el 2008, el 2009, y mucha gente donaba, pero muchos mostraron interés de que contra, tú sabes, yo estoy en New York, ustedes están en Texas, me gustaría que quizás yo tuviera la opción de dar dinero para el hospital de mi área, donde están atendiendo niños como Tori también. Y entonces aquí es que viene el cambio grande. Entonces esto lleva a Doc en el 2009 a dejar su carrera radial, porque pues trabajaba en una emisora de radio, aparte de hacer los podcasts de Sarcastic Gamer, y se fue a trabajar a tiempo completo con la Children's Miracle Network. Y él está ahí como Radiothon Director. Esto fue clave para Extra Life, porque alguna vez al irse a trabajar con Children's Miracle Network, esto le abre la red de hospitales bajo esta gran sombrilla. Y aquí es donde cae Puerto Rico. Por eso es que Extra Life llega a Puerto Rico como tal. Desde el comienzo de Extra Life en el 2008, esta actividad ha logrado recaudar más de $20 millones. Las cantidades aproximadas por año. Mira, en el 2008, que eran más que pues Sarcastic Gamer, la gente que escuchaba el podcast, lograron recaudar $125,000 aproximadamente. 2009, $170,000. 2010, que aquí es donde se abre para Estados Unidos y Puerto Rico, se recaudaron $458,000. En el 2011 llegan a $1.1 millones. Yo me acuerdo que ellos están celebrando que habían pasado del millón. En el 2012 alcanzaron los 2 millones. En el 2013, $3.8 millones. Y en el 2014, $5.4 millones. Así que todos los años han ido incrementando las cantidades. Que es fantástico. Ahora, pues, hace varios años, pues, se incluyó Canadá dentro de todo esto, pero como tal, Extra Life se ha mantenido desde hace bastante tiempo en lo que es Estados Unidos y Puerto Rico, y pues, y quizás en algún punto salte el gran charco y llegue a lo que es Europa, o quizás se extienda para Latinoamérica, pero ya hasta el momento, dentro del mismo grupo de personas, ha ido en crecimiento, que es fantástico. Quiere decir que la idea, todo el concepto se está comunicando y gente está sabiendo de este evento y lo está apoyando año tras año. Rapidito, para hablar de la Children's Miracle Network, ya que la mencioné, esta, pues, ha crecido grandísimo desde su fundación en 1983. Ellos, inicialmente lo que hacían era recaudaban fondos de bajo un maratón televisado. Esto para los niños, pues, de América del Norte, entiéndase Estados Unidos, Canadá. Children's Miracle Network fue fundada con dos metas sumamente simples: ayudar a la mayoría de los niños posible recaudando fondos para hospitales de niños y mantener los fondos en la comunidad en los que fueron recaudados, para ayudar, pues, a los niños locales. O sea, la gente de Puerto Rico recauda y ese dinero se queda en Puerto Rico. La organización fue fundada por Mary Osmond y su familia, John Schneider, Mike Shannon y Joe Lake. El símbolo más reconocido de la Children's Miracle Network y su herramienta más grande de recaudación son los globos rojos y amarillos llamados Miracle Balloon. Y, gente, esto usted lo ha visto, bueno, yo los he visto por lo menos en Burger King, que yo recuerde que vendían el globito, era como un globito en papel, tú lo comprabas y te lo daban y tú escribías el nombre y lo ponían en una pared. So, ya, usted tiene que haber visto esto en muchísimas ocasiones. Específicamente, ese globo ha cambiado el diseño con el paso de los años. Antes era literalmente uno de estos balloons de estos globos grandes donde la gente se monta. Actualmente es algo más minimalista. Es como que el shape de la forma del globo, y con eso es que van. Pero ya, usted ha visto esto en muchísimos lugares. La presencia de Children's Miracle Network también está en Pandas, creo que en Walmart también. Se han visto estos globitos, así que de que son familiares para el público en general, lo deben ser. Y continuamos hablando entonces de la Fundación de Niños San Jorge. El Children's Miracle Network entonces contribuye a Puerto Rico a través de la Fundación de Niños San Jorge. La fundación se establece en 1995. La San Jorge Children's Foundation es una organización sin fines de lucro que se dedica a la salud y el bienestar de los niños de Puerto Rico. Son muchas las organizaciones y personas que desde sus inicios, ¿verdad?, han colaborado para poder ofrecer a los participantes servicios de excelencia que procuran ayudar y mejorar a su calidad de vida. La fundación cuenta con dos programas principales que buscan satisfacer dos aspectos importantes en la vida de los pacientitos: la salud y la educación. El primero es el programa de subvenciones, que no es otra cosa sino que ayudas económicas, con el cual se ayudan a las familias de escasos recursos económicos a sufragar los costos para que los pacientitos puedan recibir los tratamientos médicos necesarios. Los esfuerzos van dirigidos principalmente a ayudar a dos grupos principales: pacientes de oncología o hematología y pacientes con malformaciones físicas congénitas o adquiridas. Las ayudas económicas ofrecidas sufragan evaluaciones, laboratorios, estudios médicos, medicamentos, tratamientos médicos, anestesias, sala de operaciones, honorarios de cirugía, hospitalizaciones, seguimiento médico, apoyo psicológico y psiquiátrico. El segundo es el programa escolar. Este tiene como objetivo ofrecerle al paciente o estudiante las herramientas necesarias para que pueda alcanzar sus metas académicas al tiempo que recibe su tratamiento médico. La Fundación cuenta con un grupo de maestros certificados por el Departamento de Educación que ofrecen los servicios académicos a los niños y jóvenes mientras se encuentran recluidos en el hospital. Y también los ayudan en su residencia a completar las tareas escolares. Bueno, la verdad que lo que hace la Fundación suena fantástico. Uno tenía como que una idea, pero una vez uno se entera de todos los servicios que hacen, ¡wow! Es tremendo servicio para todos los niños, porque ya muchos de estos niños tienen enfermedades que no se resuelven en uno ni dos días, o va a ser un tratamiento largo, y ellos hacen muchísimas cosas para poder acomodar estas condiciones dentro de lo que sería la vida normal de un niño. Eso es fantástico, el trabajo que hacen. Por eso es tan importante recalcar que es una organización sin fines de lucro. Es decir, de donde más se nutre para poder proveer todos estos servicios y muchos más, es gracias a las donaciones de gente como tú y como yo. ¿Ok? Así que es bien importante estresarse en eso. Y Alex, por ahí, pues claro está, va a estar nuestro maratón de 24 horas. Y usted ya es alguien con muchísima experiencia haciendo estos maratones. ¿Qué usted puede decir de experiencia propia? ¿Hay recomendaciones para que la gente que nos está escuchando, que vaya a hacer el maratón o que quisieran hacer el maratón, pueden hacer para que tengan un buen maratón exitoso y lleguen a completar esas 24 horas? Yeah. Pues mira, gente, ¿verdad? Antes de compartir estos tips, ¿verdad? Que los pueden ayudar a hacer este maratón. Lo que yo siempre, cuando hago esto, y inicio siempre diciendo a gente, o sea, usted tiene que, a la hora de usted hacer este maratón, ¿verdad? Usted tiene que ser realista con usted mismo. O sea, esto es un maratón que es bien flexible, en el sentido de que, gente, no es que usted va a estar pegado 24 horas consecutivas y levantarse de una silla y no va a comer nada, no va a tomar nada, no va a ir al baño, no va a coger su break. Gente, seamos realistas, el cuerpo humano necesita su descanso mínimo, usted necesita sus necesidades, ¿verdad? Fisiológicas, usted necesita alimentarse, usted necesita reposar la espalda, descansar el cuello, descansar los ojos, ¿verdad? O sea, sea realista. O sea, siempre digo esto porque la gente dice, pero yo tengo que estar 24 horas pegado. No. O sea, yo entiendo que nadie puede estar pegado 24 horas sin cogerse un break. O sea, somos seres humanos y necesitamos comer y estirarnos y levantarnos y ir al baño y cositas así. O sea, y eso es lo bueno que tiene este evento extra, que es un maratón que es bien flexible. Al igual que en otros años hay personas que optan por la opción, ¿verdad? Dada que si su agenda es un poquito cargada por compromisos de trabajo, de familia, hay quienes optan por hacer 12 horas ese sábado y 12 horas el próximo sábado, gente, y es completamente válido. O sea, vuelvo y repito, el evento de Extra Life, el maratón de 24 horas, es un evento bien flexible que le da la herramienta a la persona de hacer esas 24 horas de la manera que guste. Nosotros, pues, como somos ya más tradicionales, pues nos gusta hacer esas 24 horas ese día, o sea, el game day, ¿verdad? Por tradición, pero siempre respetando la agenda del Extra Life que vaya a hacer el maratón. Si usted entiende que no puede hacer las 24, pues mire, haga las 12 horas, entonces después lo puede dividir en intervalos, como usted guste. O sea, la cuestión es que se comprometa a completar las horas y represente, ¿verdad?, las personas que lo están auspiciando, de que las personas que lo auspiciaron sientan que usted, ¿verdad?, cumplió con su responsabilidad de hacer las 24 horas. Recuerden que lo están haciendo por los niños. Bueno, recomendaciones o tips, ¿verdad?, como usted lo quiera llamar. Siempre nosotros, pues, acostumbramos a hacer una agenda de juego, ¿verdad? Y esto usted lo puede acomodar por hora. O sea, una agenda de juego es una buena herramienta, porque así usted sabe qué es lo que usted va a estar haciendo, no va a perder tiempo ni se va a desenfocar en lo que usted tiene al frente. O sea, no va a estar como que, ay, ¿ahora qué juego? ¿A quién llamo? ¿Con qué me conecto? No tiene que estar haciendo la decisión en ese momento. Especialmente para Alex, que le toma una semana entera saber qué va a jugar el Next Level Wednesdays. Chacho, sí, exacto, como los Next Level Wednesdays, que llega miércoles y te monta y digo, Dios, no sé qué voy a jugar. Eso no me causa estrés para nada, pero... No, claro, pero gente, ya pueden ir desde ahora, pueden ir separando esos jueguitos que usted crea que usted va a someterle, vaya haciendo una listita en Excel, una herramienta muy buena en Excel, hace una tablita como las hace Gatoneo, una tablita y las va acomodando por hora. Y usted verá que se va a hacer bien fácil a la hora de escoger qué juegos va a estar jugando. No se sienta que usted está tiene que cumplir esa agenda al pie de la letra. Eso es más para que usted no tenga que estar pensando. Es como un guideline, es como una guía. Sí, si usted puso que iba a jugar Battlefield de 10 a 12, pero el juego está súper buenísimo y quiere quedarse un rato más, mire, continúe. La cosa es una vez cuando usted termine, tengo una idea que va a jugar next, pero ya, seguir las horas, yes. No le haga muchísimo caso, es solo una sugerencia. Y iba a decir también, ¿verdad?, haciendo un paréntesis a esta lista, gente, recuerden que no necesariamente usted tiene que hacer el maratón con juegos de video. O sea, usted puede incorporar juegos de mesa, juegos portátiles, juegos de tablet, de celulares. La cuestión es que usted haga algo. Mire, hasta una jugada de domino con sus panas, eso también es un juego, eso cuenta. Usted sabe. Ya, si nuevo este año, jugar con la nena. Exacto, claro, te estás jugando, you're playing, o sea, te mantienes activo y te mantienes jugando. Y si usted hace una actividad en su casa que invite dos o tres para, mira, incorpore juegos de mesa, son buenísimos, se pasa bien, eso también cuenta, gente. Así que no se aten al hecho de que son juegos de video, o sea, son juegos en general. Otra recomendación, gente, miren, descansen bien la noche antes del maratón, traten de no amanecerse. Yo sé que los viernes para muchos es happy hour night o beerness, como decimos acá, Pero gente, si usted se comprometió a hacer estas 24 horas y sabe que usted se va a levantar tempranito, ¿verdad? El sábado va a hacer el maratón, no se amanezca el viernes, ¿sabes? Descansa, acuéstese temprano, acuéstese como a eso de las 9, 10 de la noche, para que descanse sus buenas 7, 8 horas más o menos. Así usted se levanta, mire, descansadito, ready, pompeadito, porque sabe que su día va a ser bien largo, que son muchas horas que usted va a estar sentado o de pie, como sea que usted vaya a hacer el maratón. Así que esa es mi recomendación para el viernes antes del maratón. También, gente, cuando ya arranque el maratón el sábado, un buen desayuno, más o menos como eso de las 9 de la mañana, 9 y media, un buen desayuno lo va a sostener a usted por lo menos hasta la hora de almuerzo o hasta un poco más. O sea, un buen desayuno balanceado, o sea, sus buenas proteínas en el desayuno lo va a mantener a usted chévere, alerta, despierto y con ánimo. No coma junk food por la mañana. No se conforme con un simple popstar pasado por una tostadora o un vaso de refresco. No, no, no. Desayune bien, ¿verdad? Coordine. Si usted no es muy hábil en la cocina, coordine con algún familiar, con una amistad que le pueda traer un buen desayuno ese día, su buen revoltillo, su buen sándwich, bien chévere para que, mire, tenga ese estómago chévere ahí y pueda continuar por lo menos hasta su hora de almuerzo. También, gente, mire, si usted va a hacer el maratón con juegos de video, juegos de PC, como sea, traten de conseguir una buena silla, una silla cómoda, una silla que usted tenga buen soporte para la espalda, ¿verdad? Que su espalda se mantenga siempre en una posición recta, ¿verdad? Derecha, no arqueada, no hacia adelante, no virado de lado, porque esto en las horas de la noche es que usted va a sentir esa mala postura que usted tuvo durante las horas de la mañana. Chacho, por la madrugada se le trepa el mono a uno. Así que, y uno lo siente en la parte baja y en los hombros. ¡Oh, qué horrible! En los hombros, en mi caso son los hombros, mano. A mí me da mucho siento en los hombros. Siento que tengo dos ladrillos amasados ahí. A mí me da mucho en los hombros también. Así que, gente, una buena silla, ponga un cojincito en la parte baja de la espalda para que su espalda se mantenga derechita, que es la posición correcta. Guarde distancia entre usted y el televisor, no se josique los monitores, no se josique los televisores, porque después a la verdad que ese dolor lo va a sentir en la madrugada. La fatiga. Yeah. Maratón de videojuego, pero quiera, somos atletas. Utilizando el término loosely. exacto. Exactamente. Sí, exacto. Bueno, otro consejo, gente, buena hidratación. O sea, usted pues manténgase constantemente hidratado, ya sea bebiendo agua, Gatorade, y si gusta de bebidas energizantes, que cual yo no recomiendo, pero si usted es fan de esto, pues bébase su Red Bull, su Monster, como usted quiera. Yo no soy fan de este tipo de bebida, a mí no me gusta mucho este tipo de bebida, me vuelve loco, me trepa el azúcar y me daña el día. Y si a usted le gusta los refrescos, pues miren, ese es su básico refresco. Por lo menos por lo general, yo siempre, ese día, por tradición, yo siempre me compro mi botellón de Mountain Dew. Ese es el Gamer Fuel por excelencia. El Mountain Dew tiene que estar aquí cerca. Nice. Sí, mano, eso, y Gatonejo lo sabe, que no puede faltar el Mountain Dew. Sí, irónicamente. Alex es catador de Mountain Dew, by the way. Gracias. Sí, sí. Iba a comentar que se recomienda para maratones, ya sea el nuestro o cualquier, ¿verdad? En cualquier momento que usted quiera estar alerta y despierto por muchas horas. Irónicamente, la cafeína no es muy buena. Te da un boost de energía y viene un crash. Y después viene un crash terrible, así que si puedes evitar la cafeína, buena idea en esa hidratación. ¿Okay? Exacto. Por eso, o sea, lo mejor ahí es agua, jugos naturales, o sea, pero y un Gatorade, si usted la hace. Digo, no es como que vamos a estar haciendo actividad física, pero yo lo que digo en el sentido de la hidratación, o sea, porque hello, va a estar muchas horas sentado y usted tiene que hidratarse, hello. Así que, y no se olviden, o sea, usted puede ir al baño, usted hace la comida de que puede ir al baño. Bueno, hay quien juegue Just Dance, que también es verdad. Por default. True that, te la doy, es verdad, correcto. Bueno, también, gente, mire, usted puede tomarse descanso de al menos unos 15 minutos. En ese momento, usted puede aprovecharse, puede levantar de la silla, puede caminar por la casa para luego continuar. Es bueno levantarse de vez en cuando de la silla para estirar sus músculos, para que no tenga ese enconamiento en las largas horas de la madrugada. Esos minutitos, esos descansos de 15 minutos, mire, usted puede cambiar su setting. O sea, puede salir del cuarto, puede ir a la sala o al balcón de su casa, hablar con las personas que están en su casa, o sea, estirarse, sacar un poco la mente, ¿verdad?, del enfoque del juego y cambiar un poco el entorno. Esto ayuda mucho al descanso cerebral, al descanso visual, le baja un poco la tensión, depende del juego que esté jugando. Pero siempre es bueno. Y nunca olvidar estiramiento. O sea, siempre manténgase levantándose, estirando los músculos, las piernas, para que no le den calambres en las horas de la madrugada, no le den dolor de espalda. descansa el cuello un poquito. O sea, esto siempre ayuda y es muy bueno. Muy bien, a la hora del almuerzo, pues mira, un almuerzo sencillo, nada muy heavy, para evitar que después en las horas de las tardes ustedes se que esa morriña por la jartera que cogió. O sea, no se metan una pizza entera, no se metan dos platos de arroz con habichuelas y pollo frito. O sea, coma algo sencillo, mira, un sándwich, un burrito, algo sencillo, o sea, nada muy heavy, nada muy fuerte. O sea, yo sé que muchos pues que vivimos con nuestros padres, pues de seguro nuestras madres o nuestros padres pues hacen un almuerzo suculento los sábados y uno se ve la tentación. Si ese es su caso, pues mira, almuerce poco, un almuerzo lo que usted acostumbradamente come en porción, coma menos. Ya por la tarde entonces usted puede, ¿verdad?, comerse algo un poquito más fuertecito para que lo sostenga para las horas de la noche y la madrugada. Pero si me come fuerte en ese almuerzo, o sea, una jartera épica en ese almuerzo, cuando llegue a las 3 o 4 de la noche usted va a estar roncando en la silla. Y si no tiene quien lo despierte, ese chavo ahí perdió 2 o 3 horas del maratón y las va a tener que reponer después. Así que, ¿verdad? Eso es una recomendación. También siempre ya que tocas ese punto de que si se duerme y la tiene que reponer después, gente, si su cuerpo realmente no da para más, le pide descanso, no vaya en contra de lo que su cuerpo le está pidiendo. Descanse, uh-huh. Si le faltan 3 horas para completar las 24, tan pronto despierte, va y las completa. Ya. Esto no hay ningún policía pendiente de que usted cumpla estas 24 horas, no hay un hitman detrás de usted. Claro está, el NSA Cat siempre está pendiente, pero el NSA Cat no va a tomar ninguna represalia en contra de usted. Al contrario, queremos que usted haga esto de manera segura. Si el cuerpo le pide descanso, descanse, se levanta, completa las 24 horas. Seguro. Bueno, otra cosa que también ayuda a mis compañeros es tener siempre sus cositas de picar, sus snacks, que si sus galletitas, sus papitas, sus manicitos, cositas así, cosas que cuando usted sienta como que te van a comer algo, pues mire, coge un snackcito, una Pop-Tart o algo, un bar de esto que se nos vea. Healthy bar de estos que venden, las barritas estas. Barra de energía. Bueno, sí. Trail Mix. Trail Mix son muy buenos. O sea, esas cosas así. O sea, si usted no es de comer mucho, pues eso también es una buena cosita. O sea, buena herramienta tener cerca frutas, manzanas, uvas. Son cositas saludables y lo mantienen despierto y bien alimentado. Ya cuando llegue la cena, pues ahí pues usted se da una buena cena, se da un buen atracón, ¿verdad? Porque las horas que restan son las más fuertes, que son las horas de la madrugada. Yo siempre recomiendo, yo creo que la cena por excelencia en un maratón de Extra Life es la pizza. O sea, la pizza para mí es lo que es el Mountain Dew y la pizza es el símbolo de Extra Life. Yo no sé por qué rayos es, pero esa es la comida por excelencia en un maratón. Primero. Si usted hace una actividad en su casa, que usted invita a otras personas a jugar, la pizza es una buena manera de usted pasar trabajo haciendo cena. Es una manera fácil de comer porque todo el mundo coge lo que quiere y comen y para afuera. O sea, y cierra la caja doble para la basura. O sea, no tiene que preocuparse de fregar trastera ni de muchos revolú de regueros, de comida por todos lados. O sea, es la comida por excelencia si usted tiene personas en su casa. Si usted está solo, mejor todavía. Puedes coger sus pedazos, guardar el resto, calienta más tarde y come, le rinde todo el resto de la madrugada, está comiendo pizza. ¿Y a qué gamer no le gusta la pizza? O sea, sería un pecado decir que la pizza no cae aquí. Pero si a usted no le gusta la pizza, pues otra alternativa, un buen sandwichito, una buena hamburguesa hecha en su casa, con todos los ingredientes, con sus papitas fritas y sus cositas. O sea, coma chévere. En esa hora de la cena, aliméntese bien porque va para el final push, que son las horas de la madrugada, que son las horas más fuertes de la pica. Sí, ahí es que pica. Ahí es que pica. Y hablando de las horas de la madrugada, gente, una vez ya entramos en este final stretch, decir ya después de las 12 de la medianoche o 1 de la mañana, como dijo Gio, ahí es que pica. O sea, los párpados pesan 10 libras cada uno. Sí, ahí es que el cuerpo por naturaleza se va a ir en shutdown. O sea, y como dijo el compañero aquí, gente, mire, no se force físicamente si usted no puede. Si usted entiende, o sea, que no puede más, descanse, acuéstese a dormir y cuando se levante, pues completa las horas. Esto es bien flexible. Ahora, si usted es de los que tiene este compromiso, ¿verdad? De no, yo voy a seguir, aunque mi cuerpo me esté pidiendo cama, yo voy a seguir. Pues mire, una recomendación es, en esas horas de la madrugada, se recomienda buscar dentro de la comunidad de Extra Lifers juegos que contengan elementos multiplayers. Ayudan un montón. Porque hay varias personas conectadas online, se están hablando, están jugando, se están dando ánimo, se mantienen despiertos a través del juego online. no se pongan a jugar un juego RPG a esa hora, porque no van a llegar a las 8 de la mañana. O sea, no van a llegar. O sea, un jueguito, un Call of Duty, un Rocket League, un Diablo 3, un Borderlands, si tiene Battlefront, pues bien por usted, un Destiny, cualquier cosa que tenga multiplayer es excelente a esa hora de la madrugada. Así que yo le invito a que coordine con sus amistades que tengan juegos multiplayer desde ya. Decirle, miren, yo voy a estar haciendo el evento Extra Life para que me acompañen de madrugada a jugar estos juegos online para no dormirme. Ah, pues sí, ya no, por encima. Así que vayan coordinando, vayan preparando esa agenda para que coordine con otros players, ¿verdad? De esas horitas de la madrugada que van, son horas bien críticas, ¿verdad? Bien fuertes, pero cuando está esta herramienta que es el online gaming, ayuda un montón. Así que por lo pronto, ¿verdad? Estos son unos tips que todos los años pues siempre recargo para ayudar a nuestros compañeros. Si los muchachos tienen algo adicional que quieran añadir, pues este es el momento, muchachos. Gente, también recordando algo que mencionó Alex, el hecho de que llegar a las 8 de la mañana, esa meta de llegar a las 8 de la mañana, es porque tradicionalmente el maratón corre de 8 de la mañana el día sábado, ¿no? El inicio de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Pero siempre es bien flexible. Resulta que si usted no puede comenzar por alguna razón a las 8 de la mañana, puede extenderlo y comenzar a las 9, 10, no importa. Realmente lo que importa es que usted contribuya, ¿verdad? Ponga su granito de arena a la hora de colaborar en el maratón, todos juntos dentro de esa línea de pensamiento de ayudar a los niños que nos necesitan. Pues yo, para recomendar algo, ya que Alex nos pidió opinión, yo diría que si usted tiene la oportunidad de hacer este maratón junto a otras personas, ya sea que usted los invite para su casa o que coordinen y vayan a algún lugar, es muchísimo mejor. Vendría siendo la experiencia de jugar multiplayer, pero usted está con gente físicamente. Y es más difícil dormirse si está usted está con el corillo y está el vacilón encendido, y que si está un ambiente de party, es muchísimo más difícil dormirse. Pues si usted está en su casa, pues digamos está en su casa su esposa, están sus nenes, o está su mamá o su papá, y pues ellos no están haciendo el maratón, durante el día hay energía en la casa, hay movimiento, hay ruido, etcétera. Pero una vez se va a dormir todo el mundo, oh my god, qué cosa más triste, ese silencio ahí. Hasta el perro durmiendo a esa hora, y usted ahí solito. Y esas son las horas difíciles. So, si usted tiene la oportunidad de hacerlo junto a otros gamers, a otros extra lifers, go for it. No se va a arrepentir. Yes. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente puntito, y este es más opinión de nosotros. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué los motiva a participar de Extra Life? A mí Extra Life, de verdad que me motiva la buena salud de los míos. Me motiva el hecho de que la mayoría de las personas que conozco, amigos y familiares, gracias a Dios, tienen buena salud y pueden disfrutar de todo lo que eso implica. Entonces, me mueve, y más que me mueve, me conmueve el hecho de que yo, haciendo algo tan simple como es jugar videojuegos, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que hago básicamente todos los días, con algo tan sencillo pueda ayudar tan grandemente a una comunidad de niños que nos necesitan. También el hecho de estar fuera de Puerto Rico y hacer la conexión entonces con la isla donde en realidad cuenta, qué más que ayudando a niños que tienen necesidades especiales, ¿no? Y hacerlo a través de esta manera, de esta forma tan llamativa, pues me ha movido siempre a mantener el compromiso con lo que es Extra Life Puerto Rico. Nice. Mira, Juan, en mi caso, a mí esta actividad desde sus inicios acá en Puerto Rico siempre me llamó la atención por el hecho de que, como dice yo, o sea, haciendo algo que a lo mejor para otras personas es perder el tiempo, es algo de vagoneto, estar sentado frente al televisor jugando, pues como que haciendo esas cosas que muchas personas critican, ayudamos a los demás. Me gusta eso, me gusta sentirme que estoy haciendo algo que es productivo, ¿verdad? Con la sociedad. Pero también, obviamente, una motivación más grande y más fuerte es, obviamente, de que esto lo estamos haciendo por niños. O sea, y lo estamos haciendo por familias que no gozan, ¿verdad?, de una bendición económica, y que pues desafortunadamente pues son tocados ya sea por diferentes condiciones, diferentes enfermedades o por otras cosas, y que no tienen los recursos, ¿verdad?, para ayudar a sus seres queridos. Y qué bueno que nosotros, como dicen por ahí, a través de esta pérdida de tiempo podemos ayudar a estas familias, a estos niños, a echar para adelante, darles esta vida extra, darles esta oportunidad de luchar y que sigan disfrutando de la vida tal y como nosotros la disfrutamos, tú sabes. Y yo me siento que cada vez que con control y digo Extra Life, ya sea en los streams o le hablo a una persona de lo que es Extra Life, yo pues cada día que pasa, cada día que yo lo menciono, es un día más que yo me siento orgulloso de lo que yo hago. Que a lo mejor muchos me critiquen, que a lo mejor muchos digan que estoy perdiendo el tiempo, que a lo mejor muchos digan que esto no va para ningún lado, pues al contrario, eso para mí es motor, es motivación para seguir haciendo lo que hacemos. Que me sigan criticando, que me sigan poniendo en el piso, a mí no me importa. Yo sé que con lo que estoy haciendo la diferencia. Y eso es algo que a mí siempre me gusta inculcarle a todos nuestros compañeros, a todos mis familiares, a todas mis amistades, que nosotros sí podemos hacer la diferencia y estamos haciendo la diferencia tanto en Estados Unidos, como tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, a través de la red, ¿verdad?, de Children's Miracle Network y el evento Extra Life. O sea, somos entes de bien en nuestra sociedad a través de lo que estamos haciendo. Y por eso que yo siempre exhorto y siempre le hablo a la gente de que de una manera u otra que apoyen o que se unan a este movimiento. Yo sé que en la isla hay muchos movimientos que ayudan a muchas fundaciones, a muchos niños y muchas entidades que se desprenden de ellos para hacer de otros. Pero nosotros pues somos unos más en este mar de ayuda a la sociedad. Así que por esa razón, o sea, es que yo me siento bien orgulloso, bien contento. Es algo que a mí me motiva todos los años. Esto es algo que yo estoy trabajando todo el año con los muchachos, o sea, desde enero hasta la campaña que cierra el Game Day y hasta un poco más. O sea, siempre nos mantenemos activos, siempre nos mantenemos en comunicación, siempre estamos buscando ideas nuevas de qué queremos hacer para levantar fondos. O sea, esto es ya básicamente, esto es parte de mi estilo de vida. Como yo siempre he dicho, yo soy Extra Life hasta que me muera. O sea, esto es parte de mi vida, esto es parte de mi diario vivir. Yo básicamente me levanto, me acuesto pensando en Extra Life, pensando en ideas, pensando en cosas que puedo hacer. O sea, todos los días hablamos de Extra Life, ya sea jugando online, en los chats, en el grupo. O sea, ya esto es básicamente mi estilo de vida. Así que yo invito a otras personas que nos están escuchando, que son gamers, que les apasiona esto. Y si usted se quiere sentir productivo, si usted se quiere sentir que usted quiere hacer algo por su vida y que usted quiere ayudar, mire, Extra Life es la mejor causa a la cual usted se puede unir. De la, así es. O sea, que yo hago esa invitación abierta a todos los que nos están escuchando, así, y los que nos escuchan, que ya se han unido, de verdad, de corazón, gracias por aceptar este reto, por unirse a este ejército de valientes héroes que todos los días hacen, ¿verdad?, lo imposible, lo hacen posible por el bien, ¿verdad?, y por la salud de todos estos guerreros y todos estos niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Así que eso es básicamente mi motivación. Bien importante mencionarlo, recordar, muchachos, nosotros lo sabemos, pero para quien nos esté escuchando y no conozca de lo que es Extra Life, el 100% de las donaciones, ¿verdad?, no por restarle mérito a cualquier otra entidad que auspicie ayudar a X causa, pero el 100% de las donaciones recibidas a través de Extra Life Puerto Rico y el Children's Miracle Network se quedan en Puerto Rico y van en 100%, o sea, utilizadas para lo que se dice. No es que hay un big CEO manejando un carro que tú solamente puedes soñar en tener y él lo está manejando gracias a las donaciones. No, eso sucede en otros lugares. Con Extra Life no es el caso. Con Extra Life el 100% de lo recibido va estrictamente a hacer lo que te estamos diciendo que va a hacer. Este es mi tercer año consecutivo participando de lo que es Extra Life y te digo, es una decisión que literalmente, como está diciendo Alex, te cambia la vida, te modifica la percepción. Gato, cuéntanos tú, ¿qué te motiva a ti, mano, a participar de Extra Life? Pues mi motivación, mano, yo usualmente me gusta estar envuelto en todo este tipo de campañas, recaudación de fondos para diferentes causas, pero en el caso particular de Extra Life, Extra Life me da la oportunidad a mí de ser parte activa, porque en las otras cosas usualmente yo estoy en el lado de que dono, y puede ser que vaya una actividad, pero yo no estoy como tal trabajando para conseguir más para esa causa. Usualmente esas oportunidades como que no se presentan, o son en áreas donde realmente yo no tengo mucho que aportar. Pues, gente, yo no corro maratones, así que yo no me voy a tirar una campaña donde voy a conseguir auspiciadores por cada milla que yo corra. Se va a ir a la ruina a la X o Y Fundación gracias a mí. Entonces, Extra Life viene con este concepto de videojuego, donde, mira, videojuego es mi pasatiempo favorito. Y poderlo combinar con estar en el driver's seat de hacer algo por una fundación, en este caso, una fundación que da servicios a niños. Yo comencé Extra Life antes de yo ser padre, pero yo siempre he entendido que los niños, you know, son sumamente preciados para sus padres, sus familiares, y son parte vital de nosotros como sociedad. Son quienes van en un futuro a tomar la rienda del país, de la nación, y van a continuar con las cosas. Entonces es muy importante de que los niños sean niños y puedan tener una buena vida. Claro está, siempre hay niños que se enfrentan a estas enfermedades terribles, y dentro de todo hay que tratar de darle la mano y de que estos niños puedan recibir el tratamiento que necesitan y tratar de que ellos puedan vivir una vida lo más normal posible dentro de su condición. Cuando Gio habló del programa de la San Jorge, donde ellos tienen tutores, tienen maestros certificados, los niños pueden continuar con su vida. Eso a mí me alegra muchísimo, de que a través de recolectar donativos se pueda hacer esa diferencia. Y es fantástico. So, como tal, resumiendo mi punto, ya, lo que me motiva es que yo en este tipo de evento, yo estoy en el driver's seat, yo puedo como tal, mis acciones tienen repercusiones. Yo estoy todo el año, al igual que Alex, al igual que Gio y muchos compañeros del equipo, nosotros nos levantamos y nos acostamos pensando en Extra Life, lo trabajamos todo el año. Nosotros no es el mes antes del maratón que como tal comenzamos a movernos, nosotros estamos todo el año, todos los días, literalmente, gente, todos los días. Nosotros nos mantenemos en comunicación, estamos pensando en diferentes estrategias de cómo puede llegar dinero, tratamos algunas cositas, unas funcionan, otras no, pero ya. Y ese sentido de poder tener voz y voto dentro de esto y de que mi trabajo tiene repercusiones, me llena grandemente. So, es fantástico, es algo que me siento muy, muy contento de tener la oportunidad y el privilegio de hacer. Bueno, gente, entonces juntos ustedes dan, ¿verdad? Si todavía tienen memoria de ese primer maratón, ¿cuál fue su line? Yo me acuerdo de los míos. Ustedes llevan más tiempo que yo, pero cuéntenme, a ver. Bueno, deja ver, yo creo que en el primer maratón, y yo creo que mucha gente cae en esto, quieren hacer como si fuera un viaje a través de su historia como gamer, y tratan de jugar unos poquitos de juegos de 8-bit, 16-bit, 32-bit y so on. Y yo hice algo similar, recuerdo que jugué Nintendo, jugué Genesis, jugué PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, jugó PSP. Exactamente los juegos no recuerdo, pero sí recuerdo que esa última hora yo la pasé con el PSP jugando Symphony of the Night, y estaba frente a la computadora viendo el timeline de Twitter, para estar tuiteando y jugando a la vez. Y recuerdo que sentado, entre dormir y despierto, cerré los ojos, y cuando desperté, Alucard estaba caminando en una pared, no se movía, estaba espetado en la pared. Y fue terrible esa última hora, fue terrible, terrible. Bendito. No, que para ese tiempo no había Twitch, o sea, la transmisión. Ya, no había Twitch, exacto. Muy, muy distinta. ¿Cuál fue tu primer año, Juan? 2010. Alright. Alex, ¿tú? ¿Qué te acuerdas? Primera mano, primer evento 2010. Recuerden, nosotros hicimos el maratón allá en Ponce, coordinado por Michael, ¿verdad? De BSNPR para aquel entonces. Bueno, toda esta BSNPR, pero en coordinación con los muchachos de BSNPR, pues se coordinó a hacer el maratón. Lo hicimos en el hotel Peaches de Guayanilla de aquel entonces. Nos consiguieron un área, ¿verdad? Nos la dejaron completamente gratis. Conseguimos el auspicio de sol y nos prestaron, creo que fueron como 10 monitores. Nos prestaron una tarima, un sistema de sonido de un DJ. para hacer el setup para jugar Rock Band allí en vivo. Ese evento estuvo brutal. El del Pichi, yo creo que ese ha sido el mejor extra que se ha celebrado de todos los tiempos aquí en Puerto Rico, porque se unió una comunidad de que eran los seguidores de PSNPR. Muchos de ellos dijeron presentes, estuvieron allí. Entre los que me recuerdo que asistieron, estuvo Tresno, estuvo Draco, Mash fue, que yo ahí fue cuando yo conocí por primera vez a Mash, Johnny, ¿verdad? Sephiroth, estuvo obviamente Mangavis, estuvo Zinca, estuvo por allí. Zincadización estuvo. Ah, Little Victito estuvo por allí, nos visitó. Fue un grupo de la comunidad que dijo presente, hicieron el maratón con nosotros. O sea, estuvo bien chévere. De los juegos que jugué, pues obviamente jugamos Rock Band allí en vivo. Estuvo brutal porque era con el setup con bocinas y todo eso. Estuvo brutal. Me recuerdo que en la consola jugué mucho, jugamos. Jugué con Mash NBA 2K10. Lo jugué con Mash, me dio un par de pelas, pero estuve un par de horas dedicándole NBA 2K10. Era el 11. Era el 11, okay, sí. 11. Okay. NBA 2K11, me dio un par de pelas el sucio. Ok, bye. yo jugué en mi consola, me prestaron allí, porque como veamos tanto, todo el mundo llevó sus consolas y sus juegos. Mm-hmm. Me prestaron Dante's Inferno. Yo le dediqué muchas horas a Dante Inferno durante la semana. No la acabé esa noche. Johnny me lo prestó y lo acabé en casa, después con calma. Él me lo prestó y lo terminé. Pero jugué Dante's Inferno, jugué... ¿Cuál fue aquel shooter de EA? Medal of Honor, lo jugué también. Jugué un poquito de Force Unleashed. ¿Qué más? Hubo torneo de Sonic, de terminar un stage, a ver quién lo terminaba más rápido. Creo que no sé si llegaron a jugar Castle Crashers, no me acuerdo, yo creo que no. En fin, de esos son los que me puedo acordar. También jueguitos de PS en que la gente había bajado, para los jueguitos de puzzle. Johnny me prestó el PSP y uno me puso a jugar Symphony of the Night. Estuvo bien chévere, ¿verdad? Que ese maratón, como olvidar, yo creo que fue uno de los mejores maratones que hemos hecho. De verdad que es muy buenos recuerdos de ese maratón, me lo disfruté un montón. Tú bien chévere, ¿verdad? No, con ese line-up y ese cero, mano, ¿tú te imaginas algo así? Con Rock Band, dividido en tres sesiones, extraordinaria. Chacho. Rock Band, Rocket League y Dance Revolution. Ahí se te va el maratón. Completo. O Just Dance. Ahí haces el maratón. Papi, salvaje. Experiencia en mi primer maratón, pues, mi primer maratón como tal fue en el 2012, mi primera probadita de maratón. Esto resulta que Emanuel se comunicó conmigo, me habló de la iniciativa de Extra Life y yo estaba tomando el asunto con pinzas. Yo no sabía bien de qué se trataba todo, lo que era Extra Life, no estaba tan bien orientado, no había tanta exposición como la hay ahora, etcétera. Y la realidad del caso es que yo creo que jugué como una hora, literalmente, porque yo no entendía bien el concepto de la manera en que Emma en el momento me lo explicó. Yo dije, pues está bien, yo voy a jugar una hora y te voy a hacer una donación de tanto por la hora que voy a jugar. Y literalmente eso hice, me lo tomé en serio, pero encapsulado. Pero ya entonces en el 2013, yo entiendo mejor el concepto y ya estoy acá en Estados Unidos. Y recuerdo que para ese tiempo precisamente fue la transición heavy de verano a otoño. Entonces yo estoy en Texas, yo estoy acostumbrado a un calor infernal y de un calor infernal a estar frío de 65, 60 grados afuera. Para esa fecha del maratón del 2013 yo estaba enfermo, literalmente estaba sobreviviendo con NyQuil y té de limón. Y jugué Batman, ¿cuál fue el que salió? El Beginning ese. Que fue Origins. El Origins, mano. El Origins, no lo pude terminar. Jugué como de las 24 horas, lo que pude jugar fueron 16. Por eso, ¿verdad? Tan importante lo que estaba comentando Juan hace unos minutos atrás sobre si el cuerpo lo que te pide es descanso, pues ya crashaste, no te preocupes, después empatas de alguna manera u otra, pero no vas a poner en riesgo tu vida. Ya yo estaba a un nivel de que yo no acostumbro a que me suceda esto, pero fue una de las pocas veces que me quedé dormido con el control en la mano. Ya eran casi las 6 de la mañana y yo me tuve que acostar a dormir. Ya no aguantaba más y hasta ahí fue el Extra Life 2013. Pero recuerdo lo más peculiar de ese maratón era que yo no estaba recogiendo para mí. Yo no había creado una cuenta Donald Trump. Yo estaba compartiendo la cuenta de Emanuel. Y varias amistades y familiares sí hicieron donativos a la cuenta. Y yo estaba dando updates con mi celular. O sea, Twitch era literalmente grabar el pedacito de juego así en el pecho y hablando. Me colocaba el celular en una posición que cogiera el televisor y entonces yo daba el comentario y bla, bla, bla. Trataba de hacerlo de un minuto y medio. Entonces, el Twitch de los Rednecks. Sí, papi, yeah, lo que me faltaba era el tape. O sea, ponerme tape y olvídate. Ya el año siguiente, entonces, pues, le di un poquito más high up, ¿no? Un maratón high end, como dicen. Y entonces, pues, procedí a invitar amistades a casa. O sea, invité a amistades puertorriqueñas y creo que dos personas de acá, de Texas. Y se me hizo bien difícil mantenerme como buen host y, o sea, hacer esa división, el juggling, entre ser un buen host y proveer buena, ¿verdad? Cumplir con mis horas de maratón. No, realmente es imposible, Gio. Tienes que irte full host. Yo he hecho mis pases cuando es así en medio maratón, aunque este año, pues como mencioné, pari un día, maratón otro día. Porque ya, para si tienes gente, tienes que irte full host. Hazte de cuenta que el invitado que está jugando por ti. Está sustitución por un ratito. Se me hizo bien difícil, mano. Pero nada, igual lo disfrutamos. Combinamos los juegos de mesa. Eso es bien importante también recordar que podemos tener opciones, múltiples opciones. No siempre tienes que estar frente a un monitor de computadora o frente al televisor. Puedes sacar el Monopolio, puedes jugar brisca. Puedes jugar un 2-3 pescado, lo que importa es que estés jugando. O sea, hacer esa conexión con tu niño interno y hacer por 24 horas corridas, quizás lo que lamentablemente estos niños que estamos tratando de ayudar no pueden hacer tan seguido. ¿Está bien? Y eventualmente, pues nada, volviendo a lo del maratón, ya para este año tenemos planificado una pequeña reunión, ¿no? Con el tiempo un poquito más limitado, ¿no? Quizás tener las 24 horas de host slash extra lifer, pero vamos a ver cómo corre, pero ese primer año eso estuvo, mano, con el Redneck Twitch, ya eso estuvo bien like insane para mí, yo como que internalizarlo, pero ya, esa es la que hay. Cool. Bueno, pues gente, yo creo que el tema se ha dado muy bueno. Vamos ahora pues a cerrar esto. Como de costumbre, gente, Extra Life, 7 de noviembre, pueden donar, pueden unirse. Así que vamos rapidito a continuar aquí con la agenda y vamos a leer los comentarios para esta semana. El primer comentario viene de nuestro panita William Skycrawler Ramírez. Dice, al igual que ustedes, quedé impresionado con el beta de Star Wars Battlefront en el aspecto que se sentía como una tremenda experiencia de la saga en forma de videojuego. Pero después de haberlo jugado, lo cancelé y les diré por qué. Para empezar, el juego no tiene un modo single player. Es cierto que pasadas entradas de Battlefront tampoco lo tenían, pero por lo menos Battlefront 2 te daba un modo donde se jugaba los escenarios cronológicamente para un jugador con bots y un modo estilo Risk, donde la meta era conquistar la mayoría de sistemas en la galaxia. Otra razón para cancelarlo, soy malo en los first person shooter multiplayer, no lo niego. No soy el tipo de jugador que le dedico tiempo y por eso no pagaría full price para perder ante alguien que tenga el tiempo para ser bueno en el juego. Y último, DLC. EA acaba de anunciar un Season Pass por $50. Aunque no es práctica nueva, para mí significaría que si no lo compro tendría una experiencia incompleta y $50 para mí es otro juego nuevo. Por mi parte, esperaré a que baje precio y así tenerlo en mi colección. Y aquí pues Billy también, parte de su comentario, nos deja una aclaración. Dice, Nexus Player y Chromecast hacen lo mismo. Sí, pero el Chromecast depende del dispositivo celular y está limitado a aplicaciones que lo apoyan, donde el Nexus Player puede cast al igual que el Chromecast, pero las aplicaciones se pueden bajar directo a la caja como el Roku. Aún así, mi recomendación para Kaku es el Roku Stick por el precio, $50, y porque hace básicamente lo que otras cajas de mayor precio hacen. Como siempre, buen podcast. Saludos, Billy, gracias por el comentario. Y a la aclaración ya, yo no fui mucho en detalle entre la diferencia entre Chromecast y el Nexus Player, pero sí, si tú vas a tener un Chromecast, es mejor que tengas un dispositivo celular, porque depende de eso para que... Básicamente tú lo que haces es que estás enviando la información al stick del Chromecast y él lo está llevando al televisor. No es como tal una caja que puede funcionar independientemente como el Nexus Player. Así que muchas gracias a Billy por la aclaración. Y en cuanto a Battlefront, mano, cuando yo leí ese comentario de que Billy lo canceló, yo terminé cancelando el mío, todo el mundo ha brincado del barco. Y yo como que, wow, ni Billy. Yo pensé, a lo mejor puedo jugar con Billy por lo menos, ya que todo el mundo ha brincado. Y yo, pues no, lo voy a cancelar, anyway. Yo estoy también en el barco de Billy, donde yo no lo voy a poder jugar mucho. Y on top of that, lo del Season Pass de 50, yo estoy con Billy. Yo siento que me están dando un juego a medias, de que ellos lo hicieron y la mitad la sacaron aparte para vendérmela. Ya se fue por chorro ahora. Voy a esperar a muchísimo más adelante para comprar el juego. Yes. Bueno, vamos a pasar a otro comentario. Este nos llega de Kaku Music Alert, nuevo oyente. gracias por sus recomendaciones, muchachos. Todavía no me decido. Voy a ser más específico con mi issue. Ejemplo, quiero ver el Season 2 de Flash, que empezó hace poco, pero el horario de Flash conflige con el reset semanal de Destiny. O sea, ¿cómo dónde yo puedo ver ese episodio que me perdí el martes a las 8 p.m. por streaming? Casi legit. O sea, que no sea bajando un torrent o viéndolo con una imagen feísima en una de esas páginas de internet donde aparece. Recapitulando, ¿cuál de estos servicios que me dijeron tiene la programación al día y cuál de ellos tiene CW y Fox? Ya, y Billy nos hizo el favor que le contestó el comentario. Pero para el beneficio de la gente que nos escuchan, la misma recomendación de Billy, Hulu tiene mucha programación de ambos networks, tanto de CW como Fox. So esa sería una opción, Hulu, específicamente para The Flash. Yo fui y entré a Hulu con la cuenta que es totalmente gratis, y tienen el primer episodio de The Flash, del Season 2, lo tienen disponible, pero el segundo no. Lo que me hace pensar que en la versión gratis no tienen el último episodio. Yo creo que simplemente pusieron ese primer episodio para juquear a la gente, pero no van a poner más ninguno. Así que mi recomendación es que ya te suscribas a Hulu. Hulu, la versión pagando, eso antes le llamaban Hulu Plus, pero ya ellos abandonaron ese nombre. So, el Hulu tiene el primer servicio, cuesta creo que $8 al mes, creo que $8 al mes, pero ellos recientemente añadieron una opción que se supone que sea libre de comerciales, que cuesta 12, o sea 12 al mes versus 8 al mes, $4 más si quieres remover los comerciales al mes. Esa yo diría que es la mejor opción. Ya Kaku mencionó que se va a ir con el Apple TV. Yo entiendo que es una muy buena opción. Así que Hulu Plus o Hulu. Una suscripción. Ahí de seguro vas a poder ver la segunda temporada de The Flash. Bueno, pues con esto ahora sí, ya cumplimos con los comentarios. Vamos a pasar al cierre. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Esta posiblemente fue un poco difícil. Porque pertenece a un juego de Sega Master System y es uno de mis juegos favoritos para esa consola. Ese fue un juego que me convirtió a mí en gamer, digo yo. Me refiero a Kung Fu Kid. Tremendo juego. Y como toda la semana, les recordamos que seguimos reclutando y recaudando para Extra Life Puerto Rico. Pueden visitar extralifepr.org y ahí pueden presionar los diferentes botones que tenemos. Tenemos uno que dice Únete a nuestro equipo, donde los lleva a la forma para unirse. Y también tenemos otro botón que dice Haz un donativo, que lo lleva a hacer un donativo al Champion de Extra Life Puerto Rico. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Getaku.com y NivelEscondido.com. Los invitamos para que también escuchen Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tsushima y PSN PR Remastered. y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Alex, ¿algo nuevo en YouTube? No. Esa respuesta la sabía. No, pero tú verás, va a venir contenido. Deja que me llegue lo que va a mandar a buscar y va a haber contenido. Vas a hacer video porno una vez te llegue el dildo. Exacto. Nivel escondido se va, triple X. Vamos a llenar el vacío de muchas personas en su vida. Y puede ser que haya live streaming. Qué cansaba horrible. Uy. Bueno, gente, esto ha sido todo por la noche de hoy. Agradecemos a Gio por estar aquí con nosotros. Tremenda participación de Gio. Sí. Ya. Gio está en la carrera por candidatos a sustituirme a mí. Gio va a estar en los Hunger Games. En los Hunger Games, Gio va a estar también. No, gracias. Quiero agradecer también la presencia de mi nena que está aquí saliendo en el podcast. Cochita. Cochita. La cochita bella de papi y de mami. Contra, por lo menos se acuerdo de mami. Yeah. Ya, gente, muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Bye. Suave. Bye bye. Gente, el tema de esta semana fue Extra Life. Ay, cómo sí. Ay, corazón. Lo deben dejar así mismo. Aquí están los bloopers, aquí está el gag reel para esta semana. 3, 2, 1. Ay, cosita. Le riendo. Estoy llorando. Nada, aquí. Ella tiene sueñito, yo la voy a acostar ya, mi niñito. Ok, 3, 2, 1.